hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojo y Blanco. Para los que llevéis poco tiempo escuchándonos, pues saber que estamos siempre haciendo programas, haya liga o no haya liga, juguemos o no juguemos, y esta semana pues no jugamos, pero hacemos programa. Pensábamos hacer un especial, hablar de algún tema extradeportivo y cosas así que solemos hacer en estas ocasiones, pero como se ha cerrado en esta semana el mercado de fichajes y hemos concretado lo que es la plantilla para esta, por lo menos hasta el mercado de invierno del Atleti de la 2016-17, y viendo cómo el juego del equipo en estos dos partidos que hemos tenido pues no ha sido lo más brillante, hemos decidido hacer un programa, en vez de un especial diferente, pues un especial simplemente para hacer un repaso, un resumen de cómo se ha cerrado, qué plantilla nos hemos quedado y qué expectativas o cómo podemos ver, ¿no?, cómo funcionaría esta plantilla o cómo funcionará esta plantilla en esta temporada, ¿no?, esta liga, y también un poco hablar de pues tendremos ya el sorteo de Champions y demás, y aparte también pues tocar un poco las otras categorías, a ver si luego podemos entrar un poco más en detalle con féminas en el B, que ha empezado también, que ha empezado bien su campaña y demás. Para ello, de momento están con nosotros Fernando y Mariano. Luego no sé si vendrá alguien más, pero de momento Fernando y Mariano. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí un sábado rarillo, sin fútbol de primera división. Sí, bueno, ya sabes cómo es esto de los calendarios FIFA, UEFA y demás, un poco. Sí, además, poco como hemos empezado flojos, pues siempre venía bien jugar rápido el siguiente partido. Sí, sí. Y como he dicho, también con nosotros Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Pues bien, como dice Fernando, un poco raro el fin de semana ya sin fútbol, que parecía que ya íbamos a empezar, ¿no?, a la carrerilla de fútbol, y sobre todo yo en mi caso intentando acostumbrarme al terrible calor que hace en este país y en esta ciudad. Bueno, por aquí estamos todavía, acabamos de empezar la primavera, así que no tenemos esos problemas, pero sí que... La próxima semana viene peor, ¿eh? Sí, joder. Sí, ya he visto. Digo que a mí esto es como lo de, no sé si, ¿sabes esto? Las series y los programas estos de televisión que te ponen los créditos y se van a publicidad antes de empezar la serie, ¿no? Pues me parece eso, ¿no? Hemos empezado dos partidos de liga que todavía está tal y cerramos para selecciones. Me parece un poco ridículo, no sé, para eso pues empieza la liga más tarde o no sé. Estos calendarios que hacen son un poco, ¿no? Y luego te meten partidos entre semana para pues eso, para pillar el tiempo que han perdido y demás. Y al final, pues luego llegas a final de temporada y tienes un montón de partidos acumulados y demás. Bueno, aunque nosotros también tenemos estas semanas. No sé si lo dijimos el otro día, este descanso igual no viene bien porque el calendario que se avecina es importante. Tenemos, no sé si eran... Seis partidos en 20 días o alguna cosa así, ¿no? Y partidos importantes como el de el Barcelona, el PSV, el Valencia, en fin. Pero bueno, a lo que íbamos, el programa de hoy, la idea es, pues, se ha cerrado la plantilla. Al final no ha habido ninguna sorpresa. No ha habido ningún fichaje de última hora, no ha habido ninguna venta de última hora. Bueno... Pues quizás la sorpresa, el tema este de Chelsea, que ya lo hablamos la semana pasada, que nos lo hemos comido con patatas, porque como no todas las cosas se hacen bien, esta directiva, este cuerpo técnico, pues intenta, pero no todo sale bien, pues ahí está inscrito en Liga y en Champions. Pero bueno, ya sabemos perfectamente cuál es la plantilla, con qué jugadores dispone Simeone para afrontar por lo menos hasta Navidad, y bueno... Y ahora vamos a analizar un poco qué es lo que se puede hacer con estos jugadores, ¿no? Yo, a nivel personal, yo creo que No sé, no me acaba de convencer. No creo que hayamos... no hemos fichado mal lo que hemos fichado, aunque sigo diciendo que Gamiro, espero que me sorprenda, pero no es el 9 que queríamos. Pero no veo una plantilla muy diferente o mejor que la del año pasado. Lo veo muy parecido. Veo un equipo muy parecido a nivel de los jugadores que tenemos. Y incluso si me apuras, te digo que veo las mismas carencias, los mismos problemas que teníamos la temporada pasada. Con acumulación de jugadores en puestos. Si te fijas, ¿qué variaciones ha habido? Hemos fichado 4. Sí. Un portero suplente. El Barsakio, que va a ser suplente de momento. El delantero Gamero. Y el otro, ¿quién ha sido? Y el otro, Gaitán. Sí. Han sido 4 fichajes, es que no hemos hecho más. Alguno. No me dejo ninguno, ¿no? No. Está Moreira, que ha venido por la lesión de Moyá. Está Bresalco. Está Gaitán. Y está Gamero. Luego, a lo mejor lo que tiene son incorporaciones que se han hecho fijos ya en el primer equipo, aunque yo no sé si estaban el año pasado, como son, por ejemplo, Tomás y Lucas, que ahora son fijos. Vamos. Jugaban, pero no sé. Jugaron. Pero no, bueno, sí, eran fijos, eran jugadores de la primera plantilla, o sea que está todo. Lucas jugó 14 partidos, y Tomás, pues yo creo que muchos más. Sí. Tomás jugó 23 partidos. Y los que se han ido, pues se han ido Vieto, Oliver, estoy pensando, ¿quién más se ha ido? Se ha ido Gámez. Craneviter. Se han ido 4 también, ¿no? De los que estaban. Sí, luego los cedidos estos que han venido y se han ido, como Cayo, como Manquillo, como Oliver. Borja. Ha habido más bajas que altas. Sí, sí. Pero bueno, eran cedidos, ¿no? Pero el caso es que el equipo más o menos se ha quedado... Bueno, también podemos contar a lo mejor la salida de Jackson, que fue a mitad de año. Pero yo lo veo en equipo, quizás la única o la mayor diferencia es que tanto Gaitán como Gameiro... tienen más aportan más experiencia de la que tuvieran Vieto y Oliver, ¿no? Que son los más o menos los que vienen a suplir. Pero tampoco creo que en calidad sean mucho mejores, ¿no? Experiencia sí, vienen de jugar en equipos mayores, ¿no? Y ser importantes y demás, bueno, aunque Oliver venía de jugar de Oporto. Pero no sé, es que yo no veo... Veo que tenemos las mismas carencias, los mismos problemas de finalización de gol, que se han visto, han sido evidentes estas dos jornadas, y problemas de acumulación de hombres en el centro, ¿no? Es que tenemos 9 centrocampistas, ¿no? Tenemos Thiago, Coque, Saúl, Augusto, Gaby, Tomás, Carrasco y Gaitán. Bueno, y Cherchi. Le meto ahí también, aunque bueno. Pero 8 centrocampistas. Y Tomás, ¿no? También. Sí, he dicho Tomás. 8 centrocampistas. Sí, claro. Y muchos de ellos de corte defensivo, ¿no? Lo de los mediocentros. El otro día, después del partido con el partido del fin de semana, nos vinieron muchos comentarios en iVoox, sobre todo. Por cierto, entraron también muchos comentarios de muchos madridistas que siempre que perdemos y demás, pues vienen a eso, a hacer el gilipollas, porque es lo que hacen. Pero bueno, ni puto caso. No les hagáis ni caso, porque es que se retratan ellos mismos. Pero no, varios comentarios de la gente que decía, bueno, pues es que nos quejábamos aquí en el podcast de que claro, pedíamos un equipo que lo de los salir con 2 mediocentros en estos 2 partidos contra 2 recién ascendidos, ¿no? Contra... 2 equipos que supuestamente pues son inferiores, ¿no? El Leganés, el Alavés. Dices, hombre, 2 mediocentros es quizás ser demasiado conservador. Y la gente decía, había gente que decía, es que ese es el estilo del Cholo. Pero yo no creo que sea el estilo del Cholo. El estilo del Cholo también es de meter goles. El año que ganamos la Liga estaba 2 mediocentros, ¿no? ¿Quién era? Gaby y Thiago, ¿no? Y luego estaba Coque, sí, que sí que está ahora, pero la diferencia era Arda. Que daba otra forma al mediocampo. Sí, pero que adelante, claro, estaba que, a costa. No por jugar con un medio centro en vez de dos vas a ser menos defensivo. Cuando el equipo defiende, defiende. A mí lo que para mí lo que describe un o lo que importa en un equipo del Cholo no es quién juegue, sino cómo jueguen, ¿no? Es un equipo que juega muy al bloque, que defiende muy bien, que se sacrifican todos, porque el primer defensa es el delantero, ¿no? Y tiene que, y además se ha visto, ¿no? Cuando un jugador que no ha trabajado, jugadores que han venido, que no les ha entrado esa idea, no han jugado, ¿no? Y el Cholo se ha bueno, mira, estábamos hablando antes de Cherchi es uno de ellos. Cherchi no llegó a jugar en el Atleti porque era un jugador que no hacía ese sacrificio, ¿no? Entonces tienes que hacerlo y da igual que sea medio centro, que sea media punta, que sea delantero, ¿no? Yo creo que eso es lo que define un equipo del Cholo, no el jugar con dos mediocentros o el jugar defensivamente. Que además en la temporada pasada hubo mucha crítica por esto, ¿no? De que era un equipo que jugaba feo porque jugaba defensivamente y tal. Yo creo que sabe jugar las cartas que tiene, pero se pueden jugar con esas mismas cartas y también un poco más, intentar un poco más. Y además se ha visto el año pasado, además esto me da rabia que no esté Miguel, porque Miguel defiende mucho esto y Fernando también, ¿no? De los resultados, ¿no? Muy resultadistas. Con esto, este mismo equipo, jugando de esta manera, ganabas 1-0 y era un buen resultado, pero ahora pierdes 1-0 y es un mal resultado. Y igual el partido se ha jugado exactamente igual. Hemos jugado igual, hemos hecho lo mismo, lo que pasa que antes pues metías un gol y lo mantenías y ahora pues no lo metes, o lo metes el gol y luego te han empatado. Y el resultado ya no es tan bueno, ¿no? El equipo ya no juega bien. Respecto al hilo de lo que estáis comentando, yo creo que es la alineación, por lo menos en el centro del campo, puede ser perfectamente una alineación del segundo tercio, o sea, de la segunda vuelta, de a partir sobre todo de enero-febrero, del campeonato, del final de temporada que hizo el Atlético de Madrid. O sea, cita a Thiago porque estaba lesionado y pone ahí a Augusto, o a veces también a Saúl, pero yo a mí eso no me preocupa. Yo es que en realidad, si os digo la verdad, a mí no me preocupa cómo juega ahora mismo el Atlético de Madrid. Estamos al inicio de temporada. Creo que este año, por lo que sea, lo que a mí me está dando la impresión es que hemos cambiado el ciclo de preparación. También es normal porque este año no tenemos, como el año pasado, por ejemplo, que teníamos que acabar en mayo porque había luego la Eurocopa. Este año va a terminar más tarde la Liga. Tenemos un año más largo, entonces entiendo que los ciclos y las que llegaremos a estar más en forma, o cogeremos la primera pico de forma un poco más tarde que el año pasado. Creo que es algo que puede ser normal o lógico en función de las fechas en las que se produce, en las que se va a transcurrir esa temporada. Pero yo, en ese sentido, no, a mí no me preocupa tampoco cómo juega el Atlético de Madrid en estos primeros partidos. Yo creo que de aquí hasta noviembre, diciembre, finales de octubre, noviembre, diciembre, cuando yo creo que el Cholo ya tenga una idea clara de todo lo que tiene y de cómo va y cómo tiene que jugar en función de lo que tenemos, y de cómo va a ser su once de base, ¿no? Creo que también es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que el Cholo al principio de temporada empieza con una base de equipo, empieza luego a retocarla, etcétera, etcétera. Yo creo que lo único que ha pasado en este principio de temporada es que hemos cosechado dos empates contra dos equipos que teóricamente son inferiores y que en teoría deberíamos haber ganado. No se hizo, no fue así, no ganamos esos dos partidos. Yo creo que, bajo mi punto de vista, la única causa por la que ganamos es por la falta de calidad de arriba. Poco más se puede decir, pero sí que es cierto que justamente en esos partidos, cuando se deshizo esa dupleta de medio centro, fue cuando defensivamente más acusamos esa baja, ¿no? De hecho, fueron los únicos momentos en los que el Leganés se acercaron con peligro a nuestra portería, ¿no? Yo creo que el partido del Alavés, un partido que no decían que no ganamos, creo que ahí únicamente pues falló lo que falló, que fue meter el gol, porque tuvimos ocasiones, y en el partido del Leganés si bien es cierto que ofensivamente a lo mejor no tuvimos tantas ocasiones, sí las tuvimos claras también, y que en un equipo que tuviese a un jugador que sea especialista de cara al gol, pues tuviera ganado el partido. O sea, yo creo que ahora mismo el Atlético de Madrid lo único que se tiene que preocupar es de sacar los puntos adelante y de empezar a hacer esa conjunción, ese juego de equipo, para que luego ya a partir, pues dentro de un mes y medio, dos meses, ya se vaya viendo lo que es la estructura de este equipo, y etcétera, etcétera. Yo ya te digo que a mí no me preocupa ahora mismo el hecho de cómo juguemos, en la razón estética. Creo que también es cierto que el Atlético de Madrid ha jugado siempre con un 4-4-2 y un doble pivote. Yo creo que eso es absolutamente innegociable. Y creo que jueguen Saúl y Coque, creo que es igualmente se ha hecho durante buena parte de la temporada pasada, precisamente además en la mejor época de la temporada pasada. Por lo tanto, tampoco creo que sea una cuestión que nos extrañen y que por la cual nos tengamos que alarmar ni que pensar que está pasando en este equipo. Yo creo que es una cuestión única y exclusivamente de que no entró la pelota, lo que hay que analizar por qué no entró la pelota, y quizá a lo mejor, como mucho, pues por qué no se crearon en el partido de Leganés ocasiones más claras o tal, que aún así las tuvimos, y que también el portero contrario tuvo una actuación bastante destacada. Por lo tanto, ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es el análisis de la plantilla, pues ya lo comentaré, daré mi opinión, pero sí que quería dejar, como no pude estar en los otros partidos, sí que comentar esto, ¿no? Yo no creo que haya que ni alarmarse, ¿no? Son resultados, acaba de comenzar la temporada, evidentemente son 4 puntos contra los dos rivales por la liga, que es darle una ventaja muy importante. A mí lo que sí que me preocupa es que hayamos quedado con una plantilla que para mí, ya lo expresaré ahora, pero para mí, sinceramente, pues es una plantilla que no mejora en la plantilla del año pasado, y es una plantilla que sobre todo sigue penando desde el año que se fue Costa, sigue teniendo un delantero, sigue comenzando la temporada con un delantero que es claramente inferior a la línea atacante que tienen todos los equipos que disputan o que nos van a disputar los títulos durante este año. Y entonces eso es partir ya con una desventaja muy importante. Y bueno, ahora si queréis ya empezaremos. Sí, ahora entramos. A la plantilla. Pero mientras hacías este comentario, han llegado por aquí los que nos faltaban, Israel y Chechu. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo. Bien, aquí escuchándoos a Fernando y a ti. Un saludo para ellos y para todos los que nos escuchen. Muy bien. Bueno, ahora te pregunto, pero vamos a saludar también a Chechu. Chechu, ¿qué tal? Bueno, buenas noches a todos los contertulios y buenas noches a todos los oyentes. Y bueno, luego hablaremos más adelante, preocupado por la situación del primer equipo, como no podía ser de otra manera, y feliz por los resultados que se han dado esta tarde, sobre todo de ese Atleti Féminas, que con una pegada y con un dominio extraordinario ha conseguido romper el gafe en el campo 1, ¿no?, donde va a jugar ya en césped natural durante toda la temporada. Sí, sí, muy bien. Luego después del análisis. Por cierto, simplemente comentarle a Chechu que he estado viendo el partido porque lo televisaban por Gol TV, sí. y me ha gustado mucho el juego de estas chicas, pero también me ha sorprendido la calidad y de la actuación del portero de la chica que actúa como portero del Rayo, ¿eh? Alicia, que el fútbol ha hecho justicia con ella. Alicia, que es una de las grandes olvidadas, ha aguantado en el Rayo Vallecano desde los mejores tiempos a los tiempos más duros. Para que os hagáis una idea, Alicia ha conquistado 3 ligas nada más y nada menos con el Rayo Vallecano, todas las que tiene el equipo de la Avenida de Albufera, y como no era el fútbol tan mediático, pues cuando ha empezado a crecer el fútbol no ha hecho justicia con ella, ¿no? No se le ha dado todo el bombo que tiene, y en una liga donde prácticamente se juegan 32, 34 partidos al año, estamos hablando de una jugadora que lleva en el mismo equipo más de 300 partidos de liga. Y hoy, aunque su equipo ha perdido, estoy seguro de que se ha ido a dormir con una sonrisa entre oreja y oreja, porque como bien dices, Mariano, si esta chica se llega a llamar Casillas de apellido, esta chica es que rompe el molde mañana en los periódicos. Así ha hecho una actuación sencillamente descollante. Es extraordinaria la actuación que ha hecho y ha evitado que el Rayo Vallecano se vea una goleada de escándalo. Una goleada. Sí, pero de escándalo auténtico. No hay que olvidar que el segundo gol ha llegado en el minuto 48 de la segunda parte. Y si ha ocurrido esto, ha sido por una actuación, como bien has dicho, Mariano, extraordinaria, de la que luego, pues si queréis, hablamos más detenidamente. Sí. Luego, después de hablar del primer equipo, pues hablaremos del Féminas y de cantera y demás, un poco que también hay tiempo, y además eso, como han empezado ya oficialmente, pues también hay que comentarlo. Pero ahora que acabáis de llegar, pues a los que acaban de llegar, Israel y Chechu, pues nada, deciros que estábamos hablando un poco de dando nuestra opinión de si ha cerrado la plantilla. Ya sabemos qué es la plantilla que tenemos para el año que viene. Y el comentario que estábamos, o sea, tanto Fernando como Mariano y yo, estábamos, los tres creo que coincidíamos en que la plantilla no los es como es eso de los que salen por los que entran, ¿no? Más o menos nos hemos quedado con una plantilla muy muy parecida a la del año pasado. Sí, yo creo, ya por alusiones, yo creo que una plantilla parecida, solo que no empezamos con el... Yo creo que tampoco hay que sacar los pies del tiesto, ¿no? En su momento pareció un conato de incendio con las declaraciones del bueno del francés, que yo creo que es pecado de juventud y de inexperiencia. Pero bueno, luego si lo analiza uno en frío, Gameiro no es Jason Martínez. Gameiro se echa el equipo a la espalda, Gameiro se implica, Gameiro se ofrece, Gameiro pide el balón, Gameiro juega alegre, Gameiro está a voluntad, todo lo contrario que el bueno de Jason Martínez. Y esto, pues bueno, mala suerte. En el fútbol a veces pasa que la pelotita no quiere entrar. A mí me preocuparía más que no hubiese tenido oportunidades el Atlético de Madrid. No ha tenido la suerte de entrar, pero bueno, yo creo que en Vigo se ganará. Meteremos en una crisis extraordinaria, desgraciadamente, al equipo gallego y las aguas volverán a su cauce, ¿no? Para mí la plantilla es como la del año pasado, digamos, un poco similar, quizá un poco corta. Me chirría que hayan metido ahí con calzador a Cerci en los inscritos, pero bueno, yo creo que no va a contar salvo que haya una plaga auténtica de lesiones y sanciones. Y bueno, por lo demás, la pelotita no ha querido entrar. Yo creo que está más compensada. Más o menos es algo parecido a la de otros años, pero está más compensada. Lo que no puede el Atlético es obligar a los jugadores a venir. Lo de Diego Costa, yo a veces es un jugador extraordinario, pero un poco extraño y díscolo. Si hubiese querido venir, no tiene que hacer declaraciones. Tiene una reglamentación muy clara donde se puede acoger una ley pidiendo el traspaso. Es algo que, aunque se dijo que lo iba a hacer, no lo hizo. Y ya está, no vale decir, bueno, a mí me hubiese gustado jugar en el Atleti ya, y a mí me hubiese gustado ir a la Luna, ¿no? Entonces, a mí me parece que la plantilla está, además, valentía de Cholo, ¿no? Donde esas palabras no se esconde con nadie y le dijo me parece extraordinario, ¿no? A Ramiro, que iba a ir a por Diego Costa, pero como no cristalizó, pues fue a por él. Y ya está, no hay más. Me preocupa un poco el tema de la portería. Esperemos que no pase nada con Oblak. Este chico, yo hubiese puesto a Bernabé de segundo portero. Este Moreira, que estaba cedido, ha estado en el Moreirense, ha estado en diversos equipos. Vamos a ver, Dios nos pille confesados y que hasta que se recuperemos ya, sin tener nada contra bueno de Moreira, que lo respeten las lesiones, no al bueno de Oblak. Israel, ¿a ti qué te parece esta plantilla en comparación con la de la temporada pasada? Bueno, pues es lo que tú dices, es en comparación con la temporada pasada. Primero hay que ver de dónde partimos. partimos de una plantilla que, bueno, por que Simeone será capaz de exprimirla o por o independientemente del juego pues más preciosista, menos tal, lo que sí que está claro es que partimos de una plantilla que fue capaz de llegar hasta el final en Copa de Europa y hasta el final prácticamente en Liga, así que mala no puede ser, buena tiene que ser. A esa plantilla se le han sacado los elementos que no se contaba con ellos, porque no contaba Gámez, no contaba Oliver, no contaba Jackson y poco contaba Vietto, y se han sustituido por otros elementos que teóricamente contarán más. Veremos si es así. Se supone que Bersalico contará más que Gámez y jugará más de lo que jugó Gámez. Veremos si tanto como para disputarle titularidad a Juanfran. Suponemos que Gaitán va a contar más que Oliver Torres, por lo menos Simeone es claro que lo quiere desde hace tiempo y todos pensamos que nos puede dar algo distinto en el mediocampo, en la zona de tres cuartos, algo de pues algo de desequilibrio, de desborde, de pase, de balón parado, de magia, al fin y al cabo, a ver si es así. Todos estamos esperanzados con él. También estábamos esperanzados el año pasado al principio con Oliver Torres y no resultó. Y luego pues tenemos a Gameiro, que sustituye a dos, porque el año pasado había dos, había Vietto y Jackson. Yo, bajo mi punto de vista, ya lo dije otras veces, la confección del año pasado había de la plantilla había un error, y es que había más delanteros de los que yo creo que eran necesarios, sobre todo porque a Correa se le cerraba la progresión, o sea, a Correa se le cerraba completamente todo, porque había, bueno, pues como tres medias puntas o tres segundos delanteros, tres de su perfil, estaba Correa, estaba Griezmann y estaba Vietto, había tres, y luego dos delanteros centros, que eran Torres y Jackson. Y ahora, pues bueno, yo creo que eso se ha corregido, Correa va a contar más, ya no tiene tanta gente disputándole ese mismo puesto y hay cuatro delanteros. Bueno, pongamos que Gameiro ha llegado por el que quieras, probablemente por Jackson, aunque tenga más aspecto físico parecido a Correa, o sea, porque sí que es un delantero centro, entiendo yo, por mucho que bueno, pues tenga un aspecto más de segundo delantero. Con lo cual, visto que estos hombres vienen a sustituir a unos hombres que no aportaron prácticamente nada, si no hacen absolutamente nada, tendremos la misma plantilla. A poco que hagan, ya su rendimiento será superior a los elementos que han salido, con lo cual la plantilla será mejor. ¿Cuánto mejor? No lo sé. Dependerá del rendimiento de esos. Pero bueno, en realidad el gran mérito de este año, o sea, lo que yo creo que se debiera de celebrar, es que no se ha ido ni Dios. O sea, que en una plantilla que ya está, vamos, en un equipo que ya Europa lo conoce y que tienen el foco puesto en el Atlético de Madrid y en sus hombres relevantes, en sus hombres jóvenes, en Saúl, en Griezmann, yo qué sé, en Jiménez, en Oblak, en Savic, en Godín, que ya no estaba joven, pero bueno, este año es el primer año prácticamente que ningún jugador del Atlético de Madrid ha salido, ningún jugador de peso importante, porque el año pasado pues aún salió Arda, y luego visto lo visto, pareció una buena venta, pero bueno, no ha salido nadie de peso, primera vez, han venido hombres a sustituir a otros que muy mal lo tienen que hacer para no hacerlo mejor, y a mí me pinta mejor. A eso sí se le une que tienen que crecer, por teoría, tiene que crecer Tomás, tiene que crecer Saúl, tiene que crecer Correa, tiene que crecer, pues no sé, Jiménez o Savic, gente que pues teóricamente pinta mejor. Y luego otra cosa, que nosotros hemos sido muy críticos muchas veces con fichajes de 31 de agosto y similares, aquí a 30 de julio es lo que había, es lo que sigue habiendo. Así que yo, a mí me gusta la plantilla que hay. Recordemos que es eso, de dónde venimos, para saber a dónde vamos, hay que saber de dónde venimos, y venimos de una plantilla que ha hecho pues un temporadón, y ahora mismo para mí, y objetivamente, está mejorada. ¿Lo suficiente para todavía conseguir más cosas? No lo sé, pero mejorada sí. Es para mí, si me está mejorada, solo, si está mejorada y solo perdimos la Champions por un gol y la Liga por dos puntos, Nah, pero Fernando, pero esto tampoco es una ciencia exacta. Esto es una pelota que entra entre tres palos. Esto es una pelota que entra entre tres palos. O sea, no es una ciencia exacta. Es que, a ver, yo coincido en que está mejorada, pero mejorada muy, muy pero relativamente. Pero seguimos teniendo los mismos defectos. No hemos dado un salto de calidad tremendo que teníamos que dar. No hemos dado ese salto. Pero más que un salto, el paso. Yo creo que nos falta un paso más para ser más dominadores, para ser más... Y no es en el estilo de juego ya, el estilo de juego, aunque también tiene que ver, ¿no? Pero es en tener... Creo que ahora mismo, yo lo veo así personalmente, y creo que el Cholo piensa lo mismo, solo tenemos un jugador determinante, que es Griezmann. Griezmann es el único jugador determinante que te puede cambiar partidos él solo ahora mismo en el equipo. Y eso yo creo que es depender demasiado de un jugador así. Y es lo que nos falta, ¿no? Tener más jugadores. Tenemos jugadores con potencial para hacer eso, ¿no? Tenemos jugadores como cuando Carrasco está en forma, o Correa, o no sé, a lo mejor Gameiro, cosas así. Pero eso es lo que nos falta para dar ese salto, yo creo, ¿no? Ya no es tanto el juego, sino... Sí, es verdad, tienes razón, pero date cuenta que según las UEFA, y esto que es una pijada de referencia, pero para la UEFA Griezmann es top 3, junto del año pasado. Entonces, ¿qué pensarán los seguidores del Manchester United, del City, del Bayern de Múnich, que ni siquiera tienen un jugador entre los tres mejores de la UEFA y tal, y nosotros resulta que tenemos un... Entre los tres mejores de la UEFA no está Messi, o sea, que es que ya con eso... Ya, si esto es una... Por eso es una referencia. Por eso es una referencia de una gilipollez, pero que no hay que olvidar que realmente... Antes escuchaba pero tenemos a Mariano, a uno. Que, claro, que nosotros no tenemos... Pues hombre, sí tenemos. Tienes un tipo como Griezmann, que es una figura mundial. Pero que yo lo que digo es que necesitas tener más de uno. Tenemos a uno que es Griezmann, tenemos a otro probablemente que sea Godín, y a lo mejor a Oblak. Son jugadores determinantes que te pueden salvar o ganar, dar puntos. Pero yo creo que en la faceta ofensiva necesitamos algo más. Un poco más de algún otro jugador que digas, que sepas que te va a hacer algo no diferente, ¿no? Tenemos jugadores que potencialmente te pueden dar eso. Pero yo creo que eso es lo que yo hubiese esperado en el fichaje, ¿no? Teniendo como tenemos ahora un presupuesto bastante más poderoso de lo que hemos tenido en otras temporadas, habiendo vendido bien y teníamos dinero con la venta de Jackson, tenías ahí 40 millones, ¿no? Más, o sea, yo creo que la idea, a lo mejor también es lo que eso, habíamos comprado un poco lo que nos habían vendido, ¿no? Pero yo me esperaba eso, pues traer jugadores o un jugador, con uno me hubiera conformado, con que me hubiesen traído un jugador que aporte, no sé, no veo que los que han venido es mejoran un poco lo que los que se han ido, pero vamos a hacer lo mismo. Yo creo que vamos a hacer y es más en estos dos primeros partidos, es pronto para decirlo, pero se ha visto lo mismo, ¿no? O sea, un equipo que defiende muy bien, que sabe guardar atrás muy bien y demás, y que le cuesta muchísimo meter gol. Nos cuesta crear ocasiones, aunque nos costó mucho más contra el Leganés que contra el Alavés. Nos costó contra el Alavés, tuvimos ocasiones, pero no se marcaron. Yo creo que estábamos a la espera de contra el Leganés. ¿Podrá jugar Griezmann, que es el que en esas ocasiones es el que siempre suele acabar convirtiéndolas? Y si Griezmann no la mete, ¿qué pasa? Pues que no metemos gol. Y yo creo pronto. No hemos sido capaces de ganar a la vez Leganés, pero tú date cuenta lo que jugaba contra el Leganés. O sea, contra el Leganés jugó Gaitán y Carrasco y Torres y Gameiro y Griezmann y no Salteo Correa porque ya no había más huecos para meter a más tíos buenos teóricamente ofensivamente y gente con gol y gente buena. O sea, joder, no hemos conseguido hacer gol, pues no hemos conseguido hacer gol. De todas maneras, lo que sí que es alucinante de todo esto es la cantidad de gente que ha salido como de sus cuevas a enmierdar, ¿eh? Vamos. No, eso sí, lo estábamos diciendo antes, como de repente los madridistas se nos meten y nos critican y tal. Siempre, Israel. La gente solo mira el resultado, lo que decimos Miguel y yo. Si ganas eres muy bueno y si empatas o pierdes eres muy malo. La gente no mira nunca el juego, solo mira el resultado. Entonces, claro, los resultados no han sido buenos, pues salen. Claro, sí. Me gustaría tratar de no coger nunca, no adquirir nunca una posición de Simeone es Dios y todo lo que haga está bien, porque claro. No es así, o sea, hay que ser algo crítico, tal, no sé qué, pero también sin perder, joder, sin perder la perspectiva. Y la gente que por dos partidos de liga que no hayan salido bien por la H o por B y tal, la gente que se pone a hablar de cambios de ciclo, de que así no vamos a ningún lado de con este tío, pero bueno, pero vosotros, pero es alucinante, o sea, es. Entonces, pues eso claro, mismo, si hubiéramos metido un no gol. Quiero ser un cholista recalcitrante de que Simeone lo haga lo que haga, no, si Simeone, joder, si yo qué sé, si veo cosas que no me gustan, pues Miguel, por ejemplo, lo dice tal, pues. Bueno, pues debatimos lo que sea, tal, lo hablamos, pero de ahí a echarle mierda a Simeone a día de hoy con los partidos del. Hombre, la diferencia hombre. Es que Miguel dice lo mismo, se gane o se pierda. Sí, lleva dos años haciendo lo mismo, ¿no? Por cierto. No mira el resultado. Antes de seguir adelante, mira, hablamos de Miguel y nos ha mandado un audio, así que vamos a escucharlo antes de. Son 4 minutillos. Vamos a escucharlo a ver qué nos cuenta y así podemos. Podemos hablar como si hubiera estado aquí. Vamos a darle. ¿Qué tal? Un saludo para Fernando, para Jorge, no sé si hay alguno más del equipo comentando, bueno, y para todos los que nos escuchan. El programa de hoy creo que es sobre el cierre de mercado, sobre los fichajes, bueno, sobre cómo ha quedado la plantilla. Yo creo que ya está bastante hablado por parte de todos, hemos dicho más o menos lo que pensamos. En resumen, pues yo creo que tenemos una plantilla que no está mal. De hecho, creería que está bastante bien, que es, yo creo que es lo mismo que pensamos todos en el programa. Si nos hubieran traído un 9 que nos ilusionara a nivel de cómo nos ilusionaban esos que estaban sonando, ¿no? Los Aubameyang, los Costa, pues incluso llega a sonar Cavani, Higuaín. Y al final, bueno, pues ha venido un delantero que para mí es de segunda línea, que no está mal. Bueno, desde luego parece que más sangre tiene que Vieto y que Jackson juntos, pero de ahí a que, bueno, pues sea exactamente lo que necesita el Atleti, que es un jugador que le venga un balón y lo meta de todas. Pues no creo, tampoco es un jugador que se elabore las jugadas. Bueno, pues yo no sé si es lo que más nos hubiera cuadrado, pero es lo que ha venido. Quitando esto, si Gameiro fuera el segundo delantero del Atleti, para mí tendríamos una plantilla brutal, a nivel de la del año pasado, incluso mejor, con un Saúl ya además consagrado, bueno, Coque que en teoría, como igual que el año pasado también era en teoría, tiene que ir cogiendo un poco ese timón del centro del campo, le tienen que ir dando un poquito más de rienda suelta ahí para hacer de 5. Bueno, o de acompañante de 5, con este tema hay mucha polémica. Hay gente que considera un 5 lo que es Thiago y hay gente que considera un 5, pues es un jugador más, a lo mejor, como lo que hace o lo que pretendemos que haga Coque, ¿no? Por lo demás, ya te digo, la plantilla yo creo que está bien. Bueno, se ha quedado Cherchi, pues yo creo que es irrelevante, no le harán ni ficha. A pesar de que este jugador tiene calidad, supongo que tiene problemas personales con el Cholo. Y eso le va a hacer pues que aunque le hagan ficha yo no creo que juegue incluso hasta ni los partidos de Copa del Rey. Me parece que Gaitán ha venido para mejorar la plantilla. Bersálico, bueno, pues está por ver, yo aún no lo he visto mucho, pero todo el mundo que lo ha visto dice que tiene buena pinta. Y poco más, la verdad, porque es que la plantilla es más o menos lo mismo que teníamos el año pasado. Hemos quitado a Vieto, hemos quitado a Jackson y luego hemos quitado piececitas sueltas, hemos quitado a Gámez, pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Hemos quitado a Oliver, parecía que Jota, por ejemplo, se podía quedar, que tenía buena pinta, al final se ha marchado también cedido. Bueno, pues está por ver. A mí me ilusionaba más la del año pasado. Yo, con esas variantes que teníamos arriba y tal, yo el año pensado, también pensaba que Jackson pues iba a hacer lo mejor de lo que lo hizo, me ilusionaba más. ¿Creo que podemos hacer un buen papel? Sí, me parece que seguimos teniendo el mismo pecado capital en el fútbol que tuvimos el año pasado, que es la falta de gol. Creo que lo tenemos y creo que es algo muy grave y creo que eso nos va a lastrar mucho y nos va a impedir llegar a cotas altas y que creo que vamos a seguir, ojalá me equivoque, porque yo lo sufro en mis propias carnes también allí en el Calderón, de lo mismo del año pasado, ¿no? De este juego más defensivo y hasta mi caso, por lo menos, creo que ha aburrido muchos partidos. ojalá no sea así y ojalá podamos rendir al mismo nivel, con que rindiéramos al mismo nivel del año pasado yo me contento, porque faltándonos ese gol, ese jugador clave, pues creo que es, vamos, sería un logro buenísimo llegar a igualar lo de la temporada pasada. Y nada más, pues ya te digo, ahora ya esperar a que pase este parón de selecciones, que a todos nos deja un poco a contrapié siempre. Está aquí puesto, pues yo creo que a nadie le gusta, pero bueno, es lo que hay. Y nada, pues intentar remontar el vuelo del principio de temporada que hemos hecho tan regular. Vale, pues un saludo para todos y au paleti. Bueno, pues una esto... cosa quería comentar, sí, yo, Jorge, de lo que dice Miguel, muy rápida. Yo, claro, he comparado la plantilla del año pasado con la de este, pero hay una diferencia, y es que la plantilla del año pasado ya la has visto, ya puedes valorar lo mal que salió Jackson, lo mal que salió Vieto, pero sí que es cierto es que si lo comparas a priori, antes de saber cómo era la plantilla del año pasado con ahora, que es antes de saber cómo va a salir esta plantilla, sí que es cierto que la plantilla del año pasado ilusionaba, yo creo que tienes razón, Miguel, ilusionaba más. Sí. Porque yo pensaba que Oliver venía de Oporto de hacerlo muy bien, y yo pensaba que Oliver iba a ser todavía mejor que Arda Turán. Después de ver la pretemporada de Oliver y tal, y digo, hostias, este ya está hecho, y que la iba a romper y que iba a ser mejor que Arda Turán. Pensaba que Jackson iba a ser Falcao, o sea, otro colombiano de Oporto que viene tres veces de ser Pichichi, y que la iba a romper también Jackson. Y pensaba que Vieto iba a ser, pues después de 20 goles en el Villarreal, digo, pues si 20 en el Villarreal, en el Atleti otros 20 mínimo. O sea, iba a ser un David Villa en joven, un segundo delantero tal, y luego no salió nada de todo eso. Lo que sí que es cierto es que los que se han fichado este año, sobre todo Gaitán y Gameiro, comparado con esos tres que he nombrado, Vieto, Jackson y Oliver, los tres de antes no eran perfil atlético, no eran perfil cholo, no eran gente pues de no lo sé exactamente, de el equipo lo primero quizá, de estar involucrados del todo en el Atleti, o no eran lo que Simeone buscaba. Y sin embargo, los dos de ahora parece que tanto Gamero como Gaitán sí lo son algo más. Bueno, veremos. Pero sí, la plantilla del año pasado a priori era quizá más ilusionante que esta, es posible. Sí, yo creo que veníamos de la temporada anterior en la que necesitábamos algo más y se trajo mucho jugador atacante, ¿no? Entró Correa, que había estado todo el año entrenando con el Atleti, entró Vieto, venía Jackson, ¿no? Decíamos, ¿no? Como teníamos muchas diferentes... no sé si decir... A ver, es que no sé cómo explicarlo. Muchas variantes, pero en realidad no eran variantes, porque al final siempre vas a jugar con uno o con dos, ¿no? No vas a jugar con los cuatro arriba, que es lo que decíamos, ¿no? Que teníamos muchos jugadores. Pero Jackson te ofrece unas soluciones que no te ofrece Vieto y te ofrece. Sería. Sí. Incondicional. Sí, sí. Que no te ofrece. Y al revés. O sea, sí que se puede jugar de diferente manera para diferentes rivales. Sí. Bueno, yo creo que. Pero sí que es cierto, ¿no? Yo creo que no es igual de ilusionante, ¿no? Lo que teníamos, lo que veíamos la pretemporada pasada. Yo creo que no solo ya en cuanto a los fichajes, sino la pretemporada que se hizo y demás, ¿no? Se veían cosas, ¿no? Yo qué sé, a mí esta pretemporada, y quizás soy un poco cenizo y demás, pero ya lo he estado diciendo durante la pretemporada. Me ha parecido una pretemporada pobre. En cuanto a los partidos, con quién hemos jugado, cómo hemos jugado, el no poder contar con todos los jugadores y demás. Y luego, aparte, los pocos fichajes que se han hecho, que han ido llegando tarde y se han ido incorporando tarde y demás. Y no he tenido... Tampoco pido ilusionarme en pretemporada, porque es una tontería. En pretemporada pues estás haciendo pruebas. Pero sí pido empezar a ver, ¿no?, algo... Y no solo es que no haya visto nada que me agrade demasiado, sino que lo que he visto es... Que mantenemos la misma línea que la temporada pasada, cuando yo lo que siempre digo y lo que siempre incido mucho en ello es que se aprenda de los errores. Yo creo que la temporada pasada se cometieron algunos errores en cuanto a no sé si a la confección de la plantilla o a cómo se jugó, no muchos, porque se hizo una temporada muy buena, ¿no?, sobre el papel. Pero viendo partidos y viendo siguiendo la temporada partido a partido, semana a semana, ves que había cosas que no acababan de funcionar. Y yo creo que eso es en lo que nos teníamos que haber fijado, dejar las cosas que funcionan, dejarlas igual, y las que no funcionaban, arreglarlas y mejorar, ¿no? Y una de ellas era claramente arriba, ¿no? En cómo llegamos arriba, quiénes llegan, cómo llegan y qué hacen arriba, ¿no? Y para mí eso no se ha solucionado. Seguimos teniendo el mismo problema. La clave, La clave va a ser Gamero. Si Gamero es un top o es un delantero normal. Si él hace que sea un top tipo Griezmann, será un fichaje de lujo, y si se queda como un delantero que te mete 10, 15 golillos, pues será un buen acompañante, pero no habrá subido el nivel del equipo. Esa va a ser la clave absoluta. Porque todo el mundo va a comparar con Costa. Si Gameiro no consigue cifras gordas, la gente se va a acordar de Costa. Si Gameiro consigue buenas cifras, nadie se acordará de Costa. Si mete 15 goles, Fernando, ya sube el nivel con respecto a lo que había el año pasado, porque nadie metió 15 goles. Sí, pero goles. Siempre le van a comparar con Costa, no con lo del año pasado. Bueno, pero compárame la delantera completa. Compárame Costa más Villa. Pero si no te digo lo que haga yo, digo que le van a comparar por Costa porque era el hombre que hubiera venido por él. ¿Pero quién le va a comparar? La gente. Pues todos, porque Simeone la ha comparado. Le dijo a Griezmann que no vino porque vino, que era segunda opción. Eso es cierto. De todas maneras, yo entiendo que yo soy el primero que también tiene la idea de que Gameiro, bueno, pues no es un jugador crack mundial y que es un segunda fila y que además, bueno, pues no tiene pinta de que no tiene el potencial por tener ya 29 años. No es un chaval de 22, 23 que digas tú, jo, es que este año la rompe. Pero bueno, Griezmann cuando vino no era un segunda, era un tercera fila. O sea, era bueno, sí, en la Real, tal, pero no se sabía que iba a ser el jugador que actualmente es. Y Costa, antes de romperla, estuvo vagabundeando por entre el Rayo Vallecano y Portugal un montón de tiempo. Tal. Sí, es cierto que eran más jóvenes que Gameiro, pero nadie te dice a ti que ahora este Gameiro este año no te meta 25 goles. Oye, igual es capaz, no sé, ojalá. Yo le veo buenas condiciones, ojalá, la verdad, al chaval. Y no le veo un triste como el colombiano el año pasado, que era un triste, que no parecía que le... Parecía un alma en pena que estaba ahí pululando por el campo porque no sé cómo explico. Eso sí que es verdad, lo que comentaba Israel, ¿no? De que parece que son jugadores que los que han venido, sobre todo Gameiro y sobre todo Gaitán, que encajan mejor en este equipo del Cholo, ¿no? Y que parece que han venido y directamente pues han entrado en el grupo, ¿no? Eso sí que se ve, ¿no? Y son jugadores que en ese sentido parece que pueden ofrecer más. Yo creo que la pregunta es en qué valoramos lo que en realidad puede ofrecer a priori un jugador, en lo que ha costado o en lo que lo valoramos después de que acabe la temporada. Porque claro, si lo valoramos lo que ha costado a nivel económico o de dónde viene o cuáles son sus logros, nos llevaríamos unas sorpresas extraordinarias, ¿no? Sí, está claro que a nivel económico, en el fútbol de ahora no se puede valorar a un jugador por lo que cuesta porque los precios son completamente irreales. Es la verdad como un templo, según lo que dice Chechu, efectivamente Jackson era Dios, o sea, 40, 35, 40 millones, tres veces que Portugal, debía de ser Dios, y luego era un cero a la izquierda en este equipo al menos. O sea que... En realidad, esto hay que esperar a ver cuál es el rendimiento del jugador. Pues igual. Entonces, Gameiro, aplicamos lo mismo. Si estamos haciendo análisis de lo que puede pasar. Si cuando termine la temporada analizaremos lo que hagan. Es que si no, es imposible. ¿Cómo lo hacemos? Claro, pero es que es eso también. A Gameiro le hemos visto dos partidos, es lo que yo decía. Yo quiero, yo siempre lo digo, quiero una pretemporada con la plantilla, sobre todo con los nuevos. Verles, que puedan acoplarse al equipo, que podamos, yo que sé, por lo menos, pues eso, ver cómo van progresando. Pero es que te los meten de golpe y porrazo aquí en la liga ya y tienen que meter goles y resolverte los partidos, o si no, no valen, ¿no? Y para mí es un poco... El problema es la planificación y cómo se ha hecho cómo se hacen los fichajes, ¿no? Ya sabemos que ahí, en ese sentido, el Atleti siempre se hacen tarde y mal, ¿no? Y luego sí, luego te vienen sorpresas de repente, y sorpresas positivas o negativas. Pero si se hicieran las cosas con un poco más de sentido y con un poco más de seriedad, yo creo que estaríamos, pues eso, para cuando termina la temporada ya sabes quiénes más o menos van a venir, y cuando empieza la pretemporada los tienes y los puedes ir viendo y ver la evolución. En este caso, pues esta temporada pues no la hemos visto. A Gaitán en pretemporada le hemos visto un partido, a Gameiro le hemos visto medio, o sea, es que no puedes. Y claro, hay que juzgarlo durante la temporada. La pretemporada no ha habido ni un partido que haya jugado al equipo titular. Claro, es que no ha habido. Y para mí eso es clave. Porque eso es lo que estamos viendo ahora. Yo los dos partidos que he visto son, pues eso, es pretemporada. estamos haciendo pretemporada en la liga. Cuentan. Claro, y te cuentan los puntos y tienes a los otros, y, aunque también está siendo un inicio de liga, pues eso, que te vaya a líder Las Palmas, pues no es claro, normal, ¿no? Claro. Que haya metido Yo quisiera... los goles y que el Atleti solo haya metido un penalti, pues no es una cosa normal, no hay que darle tiempo al tiempo, no hay que ponerse nervioso. No. Sí, bueno, lo que yo estaba comentando antes, ¿no? Que a nivel de resultados, pues ahora mismo mi opinión es que ahora mismo lo único que importa es el resultado, en el sentido en que ya el juego y la dinámica del equipo, todo esto, también la cuestión física, y qué coño, o sea, tenemos ahí al mejor entrenador del mundo que siempre ha encontrado soluciones a todos los problemas que se han encontrado, bien sean de problemas de calendario, bien sean problemas técnicos o tácticos o con la propia plantilla, ¿no? Así mismo también yo creo que a nivel de falta de encontrar ese once, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en lo que decís de lo que decía Israel con respecto a que Gameiro consigue 15 goles, ya mejoraría el año pasado. Si Gameiro es titular y consigue 15 goles, más o menos conseguirá lo mismo que consiguió Torres, que consiguió ser titular en la segunda vuelta, y que básicamente el éxito del Atlético de Madrid en buena parte se cimenta en el magnífico rendimiento que tuvo Torres el año pasado, un rendimiento muy bueno. Pero que estuvo sin meter el gol en 15 partidos, Vale, perdona, tienes razón. Sí, te he interrumpido, lo siento. Ya te digo que no solo que metió goles, sino que también consiguió goles muy importantes en momentos muy importantes, en partidos importantes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese punto de vista, respeto a todo el que crea que esta plantilla es mejor que el año pasado, yo creo que posiblemente el único jugador que sí que podamos decir que con su llegada mejora un tanto esa posición por el que se supone que va a jugar, porque ofrece no solo calidad en su juego, ¿no? Creo que también es un buen lanzador de faltas y de juego a balón parado, y que nos da otras alternativas que no tenemos, ¿no? Que es Gaitán. Lo demás, el resto de jugadores, el Bersalico, este chaval, pues ya veremos a ver lo que juega. Si juega no juega mucho, pues da lo mismo que esté Bersalico que esté Gámez, porque no os habrá notado. Aparte que Gámez yo creo que siempre jugó sin ser evidentemente un jugador de con una calidad ni nada, creo que todos estaremos de acuerdo que cumplió siempre con bastante dignidad su cometido. Y por otra parte, bueno, lo del portero, bueno, evidentemente eso es una desgracia que se tiene, es un contratiempo y que bueno, se ha suplido, en este caso yo creo que como mejor se ha podido para el tiempo y también para las necesidades que tiene este equipo, ¿no? Y otro jugador pues sería ya el chaval Kevin Gameiro. Yo creo que ya lo he dicho, ojalá meta 50 goles y me tape la boca. Yo creo que es un jugador, es un 9, pues que está un escalón o dos escalones muy por debajo de los jugadores a los que se supone que Simeone había pedido para esa posición, y estamos hablando que posiblemente sea el jugador 7, 8 o 9 de lo que podría ser una lista que se pudiera decir que fuese lógica para traer. Yo creo que el problema es mucho más de fondo, ¿no? El problema es que lo que ha pasado este verano es algo que llega pasando todo desde que está la familia Gil, ya pasando siempre. El año que se tiene que invertir y que se tiene que dar un golpe, invertir mucho dinero, porque es la verdad, hay que invertir mucho dinero y pues posiblemente este año mucho más, ¿no? Con la locura de precios que ha habido. Pero el año que siempre se ha tenido que invertir para hacer una plantilla que superase, no para traer suplentes, que es lo que hemos traído suplentes o jugadores que entren en rotaciones, que es básicamente lo que hemos traído. Yo ojalá, ya te digo, que Cameiro tenga un rendimiento que me tape la boca. Yo no creo que va a ser así, pero ojalá lo tenga. Y yo creo que a medio plazo Torres le acabará sustituyendo o acabarán haciendo rotaciones del 50% de tiempo, ¿no? Pero lo que comentaba, lo que iba, es que es una tónica habitual dentro de la política deportiva, de la política que ha seguido la familia Gil desde que están aquí. Si miramos todas las plantillas que ha tenido el Real Madrid cuando ha ganado algo y que invitaban a que siguiese, a que hubiese un desembolso, una inversión para, por un lado, confirmar esa plantilla que se tiene, ese potencial que se tiene, y por otro lado, aumentarlo. Yo, sumeramente, voy a dar aquí pues tres ejemplos clarísimos. Yo recuerdo el año de el Atlético de Madrid, la Copa del Rey contra el Real Madrid, el último año que hubo, que fue Club Deportivo, el Atlético de Madrid, Club de sus socios, en el año 92. El año siguiente, pues hizo una plantilla que los resultados están ahí, para que nos salvamos del descenso. En el año 95-96 ganamos el doblete, y cuando se tiene que invertir en traer un delantero centro, un medio centro, yo estoy hablando de las carencias que había el entrenador y que había exigido. Se exigió un delantero centro, un medio centro y un central. Creo recordar que el medio centro era Jokanovic y el delantero era Ronaldo. Al final se trajeron a Schneider y a Beibe. Los resultados pues están ahí. Y Prodan de central. Y Prodan de central a mitad de temporada. Otro ejemplo pues clarísimo está en el año que se gana la Liga con Simeone. Ese año era un año clave porque habíamos llegado a la final de la Copa de Europa, habíamos ganado la Liga y había que hacer un esfuerzo, por lo menos a nivel de delantero centro, que era que se nos iba. Y había dos jugadores fundamentales en el esquema del club, como eran Luis Felipe y Costa, y se trajo a Siqueira y se trajo a Mandzukic. Ojo, yo creo que Mandzukic es un gran jugador, creo que no es un jugador que podría suplir a Costa, ni por efectividad y tampoco porque fuese un jugador que se adaptase bien al esquema que juega el Atlético de Madrid. Yo creo que hay que alabar todo el esfuerzo, todo el tesón. Incluso hay que reconocer que hizo un muy buen primer tercio de temporada, pero evidentemente hay jugadores top que hacen muy buen primer tercio, muy buen segundo y muy buen tercero, y por eso son top, y otros que están en uno o dos escalones por debajo. Este año pues ha sido igual, ¿no? El año pasado llegamos a una final de la Copa de Europa y llegamos a una a la Liga pues prácticamente con opciones hasta el penúltimo partido, ¿no? Y este año pues es cuando hay que invertir, es cuando hay que traer a jugadores que marquen una diferencia, y que para eso no te voy a decir que sean titulares indiscutibles, pero que sí que luchen la titularidad con los que hay. Llevamos dos partidos de temporada y estamos jugando con dos mediocentros de 33 y 35 años. Estamos jugando con un lateral izquierdo que el día que se lesione, veremos a ver, ojalá Dios no lo quiera, veremos a ver qué pasa. Estamos jugando con una línea delantera que le falta calidad. Perdón. Digo yo, y aquí no hay duda, Lucas Hernández y para adelante, y mejorando lo presente, cuidadín. Bueno, es tu opinión, no la mía. Y tenemos dos jugadores ahí arriba tenemos ahí a Gameiro, tenemos a Torres y tenemos a Correa, evidentemente, que se puede considerar como un jugador, un delantero, o como un segundo media punta, o un segundo punta, etcétera. Y tenemos evidentemente a Griezmann, ¿no? Griezmann es el jugador estrella, el jugador bandera de este equipo, pero seguimos teniendo un déficit de decirlo, de nueve desde que se fue Costa. Cada año empezamos con un 9. Yo te voy a decir que peor que el del año anterior. Evidentemente, Mandzukic, que era peor que Costa. Jackson demostró que no era ni era peor que Mandzukic, por lo menos el rendimiento, evidentemente. Y Beto estaba desaparecido. y bueno, pues Kobe y Camero, evidentemente hará mejor, será mejor que su rendimiento, ya será mejor que Jackson, porque si no será ya para tirarnos de los pelos. Pero yo no creo que tampoco que vaya a superar los números que tuvo Manchukic aquí, sinceramente. Y, e incluso yo vaticino que, como ya he dicho, que si Torres alcanza la, el nivel de forma y de juego que tuvo el año pasado, posiblemente le desbanque de la titularidad. Entonces, tenemos un equipo que vuelve a ser una plantilla que la base absoluta va a ser la base, o incluso el once titular va a ser prácticamente el once de los últimos años, lo cual no quiere decir ni que está mejor ni peor. Si fueran jugadores que en sus puestos son insustituibles o que son los números uno, pues uno lo entiende. Pero es que son jugadores que lo han dado todo, que son excepcionales en su posición, que evidentemente están mejor adaptados que los que vienen, pero que es que, vuelvo a insistir, estamos en el medio centro jugando con un jugador de 33 y de 35 años, y que su sustituto es pues, un chaval que lo hace muy bien, pues que tampoco es la panacea. Y por otro lado, creo que hay algunas carencias a nivel de, como ya he dicho, en el lateral izquierdo. En la portería lo iba a decir también, pero evidentemente creo que eso es una cuestión de mala suerte, que se lesiona Moyá y que se ha hecho, que se ha traído a quien se ha, pues, quien se ha podido. Por lo tanto, mi diagnóstico de la plantilla, creo que es una plantilla que es igual de la, prácticamente igual que la del año pasado. Tenemos el único hombre que posiblemente la mejore realmente sea Gaitán, y luego la incógnita del rendimiento de Kevin Gameiro, porque es que, insisto, Kevin Gameiro tiene que rendir no como rindió Jackson Martínez, sino como rindió Torres, que fue el delantero centro realmente titular en cuanto se disputó y cuando se jugaron las castañas, ¿no? Y eso creo que va a ser difícil. Y pero la impresión que hay, y para mí, bajo mi punto de vista, la enorme, iba a decir decepción, pero es que con esta gente ya no me decepciona, porque ya sé que lo que hay, es que otra vez hemos vuelto a perder la oportunidad, el Atlético de Madrid ha vuelto a perder la oportunidad de dar un paso adelante, de dar a Simeone lo que ha pedido Simeone, de entregar a Simeone de nuevo las riendas, no las riendas del proyecto, porque supongo que las tiene, pero sí las riendas de un equipo que esté al nivel del rendimiento que ha sabido causar, que ha sabido sacar a Simeone a estos equipos, porque a nadie creo que se nos escapa que el rendimiento que está consiguiendo sacar Simeone a sus equipos está muy por encima a lo que el potencial en principio de los jugadores que componen esas plantillas sugieren. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, y que es el sistema y la propia figura Simeone, etcétera, con la que se ha logrado estos, podríamos decir, entre comillas, milagros. Creo que estamos ante una oportunidad nuevamente perdida. A mí me da miedo que sea el último año de Simeone, en el sentido en que si las cosas no van como él le gustaría que fuesen, creo que él acabe absolutamente decepcionado de la gestión de esta directiva en cuanto a fichajes, porque prácticamente todos los años ha sido igual. Y me preocupa sobre todo mucho que vayamos a tragarnos esta plantilla para los próximos dos años. Si al final la FIFA nos sanciona, bueno, sí, eso está todavía pendiente. Van a ser dos ventanas, es decir, el próximo mercado de invierno y el próximo verano, luego prácticamente las dos temporadas nos tragamos con esta plantilla, y va a ser difícil que este equipo con la actual plantilla y sobre todo con los jugadores que deciden, es que son jugadores que te dan campeonatos, es que yo no estoy hablando de decir partidos, estoy hablando de jugadores que te dan campeonatos y sí, que cuando el Atlético de Madrid los ha tenido en el campo, los ha ganado. ¿Sabes? Es que ahí está la prueba con Forlán, con Agüero, con Falcao. En la Copa Europa, en las dos Copas de Europa que hemos perdido, no han estado esos nueve que le ganan campeonatos. Y las perdimos por la de Lisboa, bien es cierto que fue también un conjunto de otros temas, pero yo estoy convencido que, vamos, que Mariano, ¿dónde estaba Correa en la final de la Champions? Porque es que yo creo que Simeone a veces parece Dios y también podemos criticarle, pero, ¿no? Pero no podemos. Yo creo, nos faltó. Yo creo que lo de Correa fue también un tema de mala suerte porque estaba su cambio ya preparado para salir y fue cuando se lesionó Luis Felipe. Podemos, evidentemente. Yo hubiera visto más claro que a lo mejor a Correa lo hubiera sacado en la segunda parte del partido. Pero también hay que comprender que se jugaba con muchos temas psicológicos. Entiendo que ahí también había ese miedo que, pues bueno, de la último partido de la Copa de Europa. También se jugaba con la idea de que pudiera, como luego fue. Imagínate que hubiera sacado a Correa, hubieran acabado los cambios y llegamos a la prórroga y Luis Felipe se lesiona y no hay ningún cambio más. Entonces hubiera mucho joder. Además es algo como una ley no escrita del fútbol, ¿no? Si ves que un partido puede llegar a la prórroga, siempre tienes que guardar un cambio, ¿no?, para la prórroga, por si puede pasar lo que pasó, o por si al final vas a penaltis, a lo mejor sacar el portero o sacar un delantero o sacar un jugador que sea especialista en penaltis, quitarlo por otro, etcétera, etcétera. Creo que eso, bueno, y te digo, yo puedo estar de acuerdo contigo, en cambio me hubiera gustado ver a Correa. Creo que hubieron muchas circunstancias que fueron una pena que no jugase Correa, efectivamente. Y bueno, pues eso puede ser, se le puede poner en el debe de Simeone, ¿no? Un poquito más, yo creo que se le podría poner. Pero yo la idea con la que me quiero quedar es con esa, ¿no? Que ha habido una oportunidad extraordinaria, magnífica, en muchísimo tiempo, dar un golpe en la mesa, dar un paso adelante para que el Atlético de Madrid tuviese una plantilla absolutamente completa y con esos jugadores que te ganan campeonatos, no se ha hecho así. Mira, lo mismo que digo esto, ojalá Gameiro nos meta 50 goles, ojalá. Y yo al final de temporada diga, joder, estaba equivocado con este tío y es un crack. Sí, te haremos no comer el podcast, y yo también. Pero yo lo que voy, yo haciendo un poco de reflexión, a mí lo que me parece es que en cierta medida Simeone está siendo víctima de su propio éxito. Me explico. Simeone ha sacado oro de jugadores que o bien no se daba un duro por ellos o bien se habían comprado a un precio relativamente barato, y la prueba está, esta semana ha salido un artículo en algunos medios de prensa y demás, como la web está de Transfer Market, que más o menos te da el valor de las plantillas por el valor de los traspasos de los jugadores y demás, cómo ha subido muchísimo la plantilla del Atlético de Madrid. Sin embargo, no hemos traído jugadores sino que los jugadores que estaban en el equipo se han revalorizado. Eso lo sabemos todos. Le han hecho ahora una cláusula a Griezmann de 80, 85 millones o algo así, a Saúl, a Lucas, a Oblak, a todos se le han puesto cláusulas, han subido muchísimo el valor de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la directiva, en vez de irte a por un jugador de 60, 70 millones, independientemente de la ficha, que luego es otro problema, pero que se podría hacer, dicen, bueno, pues te traemos a un jugador que tiene un nivel medio alto, pero que sabemos que como el Cholo hace milagros o puede hacer, pues igual va y te saca de Gameiro, te saca 25 goles o 30 goles. Y si suena la flauta, como ha sonado en muchas otras ocasiones, o se ha hecho el trabajo bien, coño, pues hemos hecho una inversión, hemos sido los más listos. Pero si no funciona, como nos pasó el año pasado, como nos pasó con Jackson, que supone que era, o como nos pasó con Vieto, como nos pasó con otros jugadores, dices, pues no ha sonado, mala suerte, claro, pero es lo que dice Mariano. Ahora era el momento de decir, no, ya no tienes que estar pendiente. La cuestión ya no es traer jugadores para ver si podemos convertirlos en estrellas, sino traerte estrellas, por lo menos una o dos, pero traerte ya jugadores que estén ya convertidos, que estén ya a ese nivel, porque el Atleti ya es ese equipo de ese nivel. Lo que ha conseguido con todos estos años de ir sacando ese rendimiento de esos jugadores y de esa plantilla es hacer un equipo que tiene ya un nivel alto, ¿no? Entonces no puedes traer a un jugador y esperar que se convierta en ese, ¿no? Yo creo que tienes que ya invertir un poco en algo seguro. Y a lo mejor la excusa es Jackson, pero es que Jackson tampoco era 100% seguro, ¿no? Era un jugador que se pagó muchísimo por él, pero no te aseguraba. No era un jugador, venía de marcar muchos goles en Portugal, que sí que es una liga alta, pero vamos, que no era, no sé, no era un crack, no era un jugador a precio de crack, pero no era un Falcao, ¿no? No se le veía que venían del mismo equipo, por ejemplo, cuando vino Falcao, ¿no? Falcao se le veía que era un jugador que en cualquier liga podría haber estado marcándote, estar entre los goleadores top, ¿no? No sé, yo creo que es eso, que se ha confiado demasiado en que el Cholo pueda hacer mejores a los jugadores, y eso hasta cierto punto es cierto, pero no puedes depender de ello. Lo mismo que decía antes, no puedes depender. Ha hecho muy bueno a Griezmann, de cuando vino Griezmann a Griezmann de ahora, le hemos dicho antes, le ha metido en el top 3 de la UEFA y demás, pero no podemos depender de Griezmann. Tienes que tener más jugadores así, ¿no? Y algunos los puedes hacer, pero otros los tienes que comprar. Y la prueba la tienes en los demás equipos. Ahora, por ejemplo, me estaba viendo esta semana, muchos medios que han sacado el tema este del Barcelona, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona, que se vanagloriaba mucho de sacar jugadores de la cantera, de la Masía y no sé qué, cuando salió la generación esta de Xavi, Iniesta, Puyol, tal, Messi, que salió también de ahí. Y ahora mismo creo que tiene 3 jugadores en la plantilla que han salido de ahí, ¿no? Lo demás lo ha comprado todo. El fútbol es así ahora, es un mercado, y sí, puede funcionar, pero tienes que también comprar. Si quieres estar arriba, tienes que competir con ellos arriba y comprando. Obviamente no tenemos el presupuesto que tienen esos equipos. Ha sido la directiva así injusta con Simeone. Sí. Simeone, el premio era traerle lo que pidiera. Si pidió a Costa, traerle a Costa. Simeone te dice Diego Costa, trae a Costa. Claro. Si el mejor entrenador que tenemos te dice que quiere a Costa y no se lo traes. Es un fallo muy grave. Bueno, perdona, bueno, aquí estoy escuchándoos. Es que esto tampoco es que tú llegas al escaparate del Corte Inglés y dices me lo llevo, me lo envuelvo para regalo. Le cuerda la frase de Cerezo, los jugadores juegan donde quieren. Sí. Bueno, salvo que Abrahamovic, que tiene petrodólares, diga que no le sale de las narices venderte a su delantero. La frase solo es para nosotros. No es que la frase no sea. A ver, si Costa hubiera querido jugar en el Atlético de Madrid, lo primero que tenía que haber hecho es no irse del Atlético de Madrid. Punto número uno. Si después estaba arrepentido y quería volver, tiene opciones como, por ejemplo, pedir el transfer request, cosa que, por ejemplo, hizo Modric. No. Negativo. No. Compruébalo. 17 de julio. Compruébalo. Negativo. O sea, seguro que no. Seguro que no, es una cosa pública, el club tiene que decirlo, eso es una información. El 17 es una información. De julio está publicado, ¿eh? No, señor, lo buscaremos, pero no, opinión, información. Yo creo que no lo pidió, Fernando, yo creo que no lo pidió. Pues la prensa lo ha publicado, vamos. Pero no lo pidió porque en eso... El transfer request de que me quiero ir, todo eso y tal. Y luego, es que es eso. Bueno, perdonad. Mira, pero tengo una noticia del mundo deportivo. Y que no te lo piden. El mundo deportivo, Diego Costa ha pedido el transfer request. Que no, pero que Eurosport también lo dice. También lo dice Sport, Eurosport y el mundo deportivo. Noticias del 17 y 18 de julio. Claro, no. Por favor, ¿dónde está el documento? Que aporten documentación. ¿Dónde está el documento? Entonces, si tenemos que pedir el documento al Chelsea. Pero esto. No, pero periodistas. Estáis hablando de un caso. Es una información oficial. Lo que no lo pidió 99%. No fue oficial que pidiera transfer request. Y si claro, lo pide, no tiene que oficial. Y además, el transfer request, como bien ha dicho Mariano, no obliga a nada, sino que se basa en las prácticas habituales de los gentlemen ingleses, de tal, de que si quieres irte, pues solucionamos tu situación y me siento a negociar con el club que se supone que te quiere comprar y tal. Pero que tampoco implica que tenga que llegar a un acuerdo, porque allí no hay cláusulas de rescisión como aquí. Pero bueno, sea como sea, esto es muy sencillo. Es que nosotros teníamos que haberle quitado al Chelsea, que es un club riquísimo, a su delantero estrella. Y para eso habría que haber puesto encima de la mesa lo que ha puesto el Manchester United por Pogba. Es decir, habría que haber llegado allí y haberles puesto 70, 80, 90, Dios sabe lo que pedían, porque es que no te lo quieren vender. Es que no te lo quieren vender. Entonces, Israel, si no te lo quieren vender, ¿para qué estás negociando? Bueno, si ya partimos de esa base tan es imposible, no, pues directamente, joder, ¿para qué si Emmanuel lo pide y le dice a Gameiro que su opción era Costa? Algo falla aquí, Oye, amigo, te doy 50. Y Abramo y te dice no. Y dice, venga, va, te doy 55 más este jugador. Y el otro te dice, mira, pues no. Sí, pero... Porque te pido... 120. Suposiciones, ¿no? Porque no sabemos ni lo que han negociado ni lo que han ofrecido. No lo sabes, claro que no lo sabes. Lo que sí que es cierto es que el Atlético de Madrid, yo creo que no ha podido pagar o no ha querido o lo que sea pagar. No ha querido. No ha querido. Es que ese es el problema. Es muy diferente. No ha querido, ¿eh? Ha querido con razón. Pero es que no ha querido con razón. Ya considerado que lo ha encontrado. No. El Chelsea te lo vende a costa. El Chelsea te lo vende 100% garantizado, te lo vende seguro. Ahora solamente es una cuestión de una cifra, ¿vale? Es la cifra. Porque si tú al Chelsea llegas y le dices 300, te lo vende, claro. O sea, te lo empaqueta y te lo trae en brazos al Calderón. Entonces, claro. Aquí la jugada es qué cifra pedía el Chelsea y qué cifra no ha querido pagar el Atlético de Madrid, lo que sea, lo que el es. El problema en muchos casos, y esto es sabido, el problema en muchos casos es que en el momento que la directiva del Atlético entra en negociaciones, la mitad de los clubes se echan para atrás. ¿Por qué? Porque ofrecen medios de pago que no son viables, cuando pagan tarde, ofrecen, piden menos, piden comisiones, piden etcétera. Es decir, por mucho que nos duela, el Atlético de Madrid a la hora de negociar no es un club serio. No es un club serio, no, y eso es lo que tiene, y eso lo sabe todo el mundo. Y mucha gente y ha habido directivas de otros equipos que lo han salido y lo han dicho públicamente. Con esta gente no negociamos. Y ese es un problema que nos ha creado esta directiva. A lo mejor ahora tenemos dinero y podemos, pero tenemos ya una credibilidad en el mercado bastante, bastante mala. Entonces, en el momento que entras a negociar, yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo no he escuchado a ningún club decir que con el Atlético de Madrid no negocia. Sí que yo no lo he escuchado. Sí es cierto una cosa en lo que dices, y es que habitualmente las operaciones que hacemos, las importantes, suelen ser con Portugal, con España y con Sudamérica. O sea, son las operaciones que hacemos importantes. Nunca, bueno, es que en realidad, ¿quién compra en Inglaterra? Nadie compra en Inglaterra. ¿Quién compra en Alemania? Bueno, nosotros trajimos al Manchukis del Bayern de Múnich y costó un dinero. Y se lo metimos a la Juventus de Turín, que también es un club. No sé, sí que hacemos operaciones con todo el mundo, creo yo. Bueno, no sé qué decirte. Os recuerdo que el Atlético de Madrid está pendiente del cobro del traspaso de Miranda. Mirad la fecha que... Pero por eso también, porque ¿qué directiva seria hace una operación así como la que hicieron de Miranda? Pero, la del Inter y la del Atleti, los dos. Pero bueno, que se supone que el Inter, si tú haces una operación con un club que se supone que es serio como el Inter de Milán, y el Inter de Milán no cumple, ¿qué haces? Encima tienes tú la culpa. No, claro, tú tienes la culpa. A ver, nosotros tenemos la culpa de haber aceptado, porque no están haciendo nada que no estuviera en el acuerdo. El acuerdo era un acuerdo, lo dijimos aquí en el programa, era un acuerdo rarísimo. Al Inter lo excluyen de competiciones europeas. También hay que ver el juego limpio a veces de este Atlético de Madrid, que no se dice. Si el Atlético de Madrid, como han amenazado a otros, que como aquel, como el este que ha empezado la temporada, que no sé dónde habrá acabado, este chavalín que estaba en el Getafe decidido, el Mensa este o como se llame, no sé dónde habrá acabado. Lo que está claro es que a Portugal otra vez, al Sporting de Braga, de donde salió. Nos amenazaron de denunciarnos que nos hubiese dejado fuera de competición europea. El Atlético de Madrid, yo lo considero en este sentido, lo considero, un club señor que no denuncia a otros equipos para evitar que no participen en competiciones europeas. A mí me parece esto tremendo. Claro, si tú llegas a un acuerdo y no te pagan, pues ya reclamarás por los tribunales o no sé, como buenamente puedas. Yo no, ahí está, ahí ya la legislación me supera, no tengo conocimiento. Pero podremos decir que el Atlético de Madrid, bueno, veríamos a ver hasta qué punto, que si no se fían de él. Pero el Atlético de Madrid también ha recibido serios varapalos a la hora de cobrar. Yo estoy hablando de cuando nosotros vamos a comprar. Si quieres nos metemos en el club de la acera de enfrente la Unión Europea le ha condenado a devolver dinero de todos los españoles. De todos los madrileños. Yo lo que voy es a la hora de comprar. En el momento, y esto, para mí está muy claro. En el momento que el Atlético se interesa por un jugador, del equipo que sea, si se interesa cualquier otro club de importancia, de ligas importantes, o sea, no podemos competir con ningún equipo en ese sentido. Económicamente, sí. No. Económicamente, sí. O sea, yo qué sé, te piden un jugador tal, 70 millones. Pues el Atlético este año podría haber pagado 70 millones por un 9. Pero si entra otro equipo, si entra un Manchester United, un Chelsea, podía, pero van a ir ahí. Pagarse, se deben. A ver, claro que hubiese podido, pero se deben pagar 70. Es que vamos a llegar a unos límites. Yo es que a mí no me gusta. Hombre, o sea, yo prefiero hasta no ganar. Se deben. Está claro que el mercado está inflado. Pagar 10.000 millones de pesetas por solo la transferencia de un jugador. Sí, sí. Pero Chechu, pero es que es el fútbol, está loco. Estamos hablando del Atlético jugando, peleando por títulos. Si no, no. No, pues hay que poner. El de Pogba es tremendo, lo de David Luiz. Sí, a mí me parece esas cosas ya están hablando. Están locas. Pero yo digo, sin ir a esos extremos. O sea, del Atlético competir seriamente con clubes importantes por fichajes, no se ve. Al final, cuando traemos las veces que hemos traído a algún jugador así, ha sido porque el fichaje se ha hecho por medio de un fondo de inversión y ha habido cosas raras por el medio, pero que el Atlético vaya por un jugador en serio y diga, venga, vamos a llevarnos a este jugador de este equipo, no se ve, no se ha visto. Bueno, Gaitán, por ejemplo, Gaitán costó 2 años, pero no me digas que Gaitán es un que estaba buscado por todos los equipos grandes y costó 2 años traerlo. Los equipos grandes no lo creo, pero vamos, son 25 millones, es un jugador que vale dinero. Griezmann, te digo, y esa operación costó 2 años traerlo. Vale dinero, esas operaciones, sí, bueno, no se ha querido hacer antes por lo que sea. Pero siempre tenemos problemas. Eso es, siempre hay, cuando está el Atlético para fichar, siempre hay problemas. ¡Qué mala suerte! Hay operaciones que mira, para mí la mejor operación últimamente fue la de Griezmann. Porque ahí sí que había interés de otros equipos y ahí sí que llegamos, pusimos el dinero y lo trajimos. Punto, pum, se acabó. Ya está. Es que en su momento a lo mejor parecía que costó mucho, pero se hizo bien. Pero ¿o lo quieres o no lo quieres? Pones el dinero y si no, fuera. Ya veremos. Porque yo me acuerdo unas imágenes de Cerezo con Uranga, el de la Real Sociedad, en los que yo, si no recuerdo mal, la Real Sociedad se guardó un porcentaje. Sí, tiene todavía un porcentaje. Bien, la Real Sociedad. Pero muy, muy gordo de la futura venta de Griezmann. Parece que era un 25% o algo así. Eso, algo por el estilo. O sea que... Lo importante es que ha rendido deportivamente. Que igual el Real Madrid sigue sin fichar a jugadores de 60, 70 millones. Eso está claro, pero los jugadores... Madrid está fichando jugadores. Pues oye, pues Gameiro ha costado 35 y el otro 25 y el otro 17, está jugando. Y antes sí que no teníamos nada. O sea, antes eran cedidos, fichajes a coste cero. Joder, acordaros de Emre, del Cata Díaz. De Courtois, de Falcao, que es lo que tiene la gente del Valencia ahora, que les han cedido a los centrales. Pero eso era el Atleti de hace 5 años. Yo te estoy hablando del Atleti de ahora. Estamos comparando con el Atleti malo. ¿Por qué te comparas con el Atleti malo? Ya hemos pasado esa etapa. Hemos quemado etapas. Estamos en una etapa en la que se están firmando jugadores de 30 millones, 40 millones de euros. Bueno, pues igual no estamos en la fase en la que se firman jugadores de 60, 70. Pero teníamos que estar ahí. Estamos hablando. Pero teníamos que estar ahí. Que no sé quién las ha filtrado de Uranga, que no sé ni quién es. Yo no sé si estás hablando de un presidente que tuvo la Real Sociedad hace 10 años. O sea, esas imágenes yo, para empezar, con todos los respetos... Quizá no es Uranga, quizá no es el presidente de la Real Uranga ahora, eso me he podido equivocar. ¿Es en serio con estas cosas? Claro, es que no, unas imágenes por ahí, parecemos el Chiringuito, imágenes por ahí, y yo siempre te admiro a Israel, pero hombre, de Luis Uranga... Con Uranga me columpio, Chechu, perdónamela, con Uranga me columpio. Bueno. O sea, no, ¿cómo se llama el presidente de la Real Sociedad ahora mismo? Sí que es cierto que tienen una opción, ellos tienen un porcentaje del traspaso, eso es cierto. Ah, eso sí, o sea, yo me acuerdo, a ver, yo sí que sé que el presidente de la Real Sociedad, que no será Uranga, que ahí me habrá bailado el nombre, está claro. El presidente de la Real Sociedad, si acertáis alguno el nombre, os doy un premio. A Perribay. Lleva 9 temporadas y yo es la primera vez que lo oigo en mi vida. Ala, le debes un premio a Chechu. Pero a ver, que sí claro hay, que... en la directiva hay un Uranga. Sí. A lo mejor volviendo a lo que comentaba que antes... Israel, el problema, lo que tú estás diciendo de que antes éramos cedidos y tal, eso estás hablando del Atleti de hace 5 años. Hemos ido quemando las etapas y esto es lo que decía Mariano antes. Ahora, quedando entre los tres primeros de la liga en los tres últimos años, ganando una liga, habiendo llegado a 2 finales de Champions en los tres últimos años, ahora es el momento y tenemos presupuesto para poder empezar a ir a por jugadores de 60 millones. Y es lo que no se ha hecho. Y eso es lo que decía Mariano. Yo creo que ese es el problema, que es esa oportunidad perdida de dar ese paso. de poder eso, de traerte jugadores más importantes. Es que vamos a ver el presidente del perdona, el presidente del Nápoles, que bueno, tiene pinta de ser no especialmente limpio y todo, pero el presidente del Nápoles dijo que ofrecimos 62 jugadores por Higuaín y que lo rechazó, y bueno, como lo vendió por 90, es posible que eso sea así. O sea, igual sí que queríamos que fichar a ese hombre. Si tenemos que pagar 90 millones por Higuaín y si no matamos ahí ya no llegamos, Chechu, eso sí, eso ya a 90 millones yo no pago por nadie, y eso ya sería de estúpido. Claro, es que esto es una conversación un tanto difícil. Claro, estamos hablando del Monopoly. Es que no es una conversación, simplemente el entrenador de nuestro equipo dijo, quiero a Diego Costa, punto. ¿Haces caso a tu entrenador, sí o no? Ya está, es que no hay más vuelta de hoja. También te ha dicho, quiero a Gaitán. Sí, tardaron dos años en traerse. ¿Se le hace caso, sí o no? A veces sí y a veces no. O sea, Simeone no se merece eso. Sosa, que era un triste, y ganó la Liga con Sosa. Y Sosa no nos ni ganando la Liga nos convenció ninguno y volvió de sucesión. Es que Sosa es secundario, da igual. Es que Costa es el hombre clave. No, lo pidió él. Lo pidió él y se emperró y se empecinó. Pero eso da igual. Que venga Sosa, que no venga, no. Pero es que Costa era el hombre. Tiene derecho a equivocarse también, ¿no? Es que yo creo... Pues si no, pues Diego Rivas también, en teoría, fue un hombre clave y lo devolvió para allá porque no podía ser, o lo mandó para Turquía, no me acuerdo bien. No, Diego Rivas sí, no lo pagamos. No lo hacemos caso. Pero vamos a ver, yo vuelvo a lo mismo. Si es que si él no te quiere venir, o él no hace todo lo posible, o el club de procedencia te pide 80, 90 millones... Tú, en mi opinión, tú no, es que no puedes ir, porque es que rompe la baraja y la están rompiendo otros. Pues yo no sé hasta qué punto vamos, esto que es al y tú más y tú más, iba a decir una grosería, pero bueno, es que no puede ser llegar a ciertos extremos, ¿no? Yo creo que lo de la liga inglesa, que están hablando de que, y es verdad, de que tienen muchos ingresos por televisión, los fichajes conforme luego al rendimiento deportivo, perdonadme la palabra, pero está siendo un despelote. O sea, un despelote. Ahí está el ridículo del City el año pasado en su semifinal. El ridículo monumental que tiró una vez a portería en el último minuto del último partido y se marchó fuera. ¿Para qué queremos? Es que... Si el Chelsea acaba de pagar 60 millones el último día de jornada de mercado por David Luiz y Marcos Alonso. O sea, alucinantes. Mira, lo de David Luiz es un chiste al contar. Ojalá estuviera Diego Costa en el Atlético de Madrid ahora mismo. Ojalá. Y no está. Y está claro que Simeone era el que quería. Y además, claro, tampoco, ya lo sabíamos. Además, lo hemos escuchado. Ojalá. ¿Por qué no está? Pues no lo sé. Yo no lo puedo saber, si supiera la cifra por la que, oye, pues no está porque pedían, bueno, es, en realidad es eso, o sea, no está porque pedían X, y ese X el Atlético de Madrid no lo ha querido pagar, no sé qué cifra habrá dado. ¿Habrá hecho bien el Atlético de Madrid por no pagar esa cifra? Pues sin saberla, difícil, y aunque la supiera, también me resultaría imposible formarme una opinión del todo, porque... Joder, claro, yo no me sé las cuentas del Atlético de Madrid. O sea, yo no sé si te han pedido de repente 70. Eso es lo que pasa, Irra. Yo qué sé, yo no lo sé. Esto es, no, esto es como jugar al Monopoly. Hablamos como el dinero del Monopoly. Claro. A ver, creo que Mariano tenía un comentario. Uy, hola. Sí, no. ¿Sí me escucháis? Ahora sí. Uy. Ahora. No, os comentaba... ¿Me escucháis? Sí, se corta un poco, pero dale. Sí, vale. No, os comentaba que oyéndoos desde aquí, cuando empecéis a hablar entre tres o entre cuatro, es imposible entenderos nada. Pedimos perdón. Lo que decís. No, y además es que estoy intentando participar desde hace 10 minutos y tampoco puedo. Entonces, a ver si podemos cada uno expresar lo que queramos expresar y no pisar al otro que cuando está cierto. Hablando y cuando está interviniendo. No, simplemente yo, dos temas sobre Diego Costa, por lo que conozco, simplemente. Lo primero es que el Chelsea, es cierto que sí, es que estaba dispuesto a vender a Diego Costa, porque Diego Costa dijo que no quería seguir en el Chelsea, que quería irse al Atlético de Madrid. Y eso lo sabía el Chelsea y lo sabía el entrenador. El problema, ¿cuál era? Que, entre otras cosas, que el Chelsea estaba esperando, por un lado, al Atlético de Madrid, y por otro lado, cerrar el fichaje de Lukaku. Entonces, en función también de lo que Chelsea, podía girar en torno también se podía hacer una idea de lo que podía ser lo que le iban a pedir al Atlético de Madrid por Costa. También me consta que durante las negociaciones, porque sí que hubo negociaciones y hubo una oferta del Atlético de Madrid, lo que sí que no convenció a la gente del Chelsea fue la forma de pago. Fue una de las cosas que no convenció. Entonces, también había varios impedimentos, no solo por la oferta o la no oferta de la... ¿Perdona? Por respeto, Mariano, y perdóname, porque entiendo que también tiene que haber algo de diálogo, si no es muy plano. Yo esa información no la tengo. No sé si la ha dado el AS, que para mí credibilidad cero. Sí, yo te estoy hablando de información que yo tengo. De información que no se ha publicado, información que yo tengo. Que tú te la creas o no, pues es tu opción. O sea, y yo respeto, si no me crees, pues me sí, sí. Evidentemente, la gente que me ha quemado esa información me merece toda la confianza y por eso lo digo aquí. Si me hubieran dicho que hubiéramos ido a fichar a Villa otra vez y tal, pues a lo mejor no lo hubiera creído. Pero bueno, es lo que yo tengo y por eso lo comparto aquí. A lo mejor es cierto o es falso. A mí las personas que me lo han dado me merecen de la confianza, así que no tengo que dudar de ellos, ¿no? Entonces, es eso. Yo, pero más allá de todo eso y de que podamos estar aquí analizando el dinero, pero a mí me hace mucho gracia que aquí estamos analizando el dinero como si fuese dinero nuestro o como si supiéramos cómo se manejan los fichajes a nivel absolutamente interno. Es una cuestión absolutamente opaca que ahora mismo yo creo que los que estamos aquí, pues uno podemos intuir a lo mejor de dónde viene el dinero, a dónde va el dinero, quién invierte en los clubes de fútbol, etcétera, etcétera. Luego a mí ya el tema del dinero es una cosa para mí absolutamente secundaria. ¿Que no se puede pagar 90 millones por Diego Costa? Pues por nadie, ¿eh? Y no se puede pagar tampoco ni siquiera 1 millón de euros. ¿Por qué un jugador de fútbol tiene que pagar tiene que valer 1 millón de euros? Pero al final se paga básicamente, se genera un negocio... Que para mí es que el fútbol es una mentira que todos nos creemos. Hoy mismo decía Ancelotti que respetaba la historia y que nunca entrenaría al Atleti, pero habría que recordarle a este señor que como jugador le metió 5 al Real Madrid. Porque yo de verdad, a veces el fútbol es una mentira. No sé, digo esto porque no sabemos. Yo me fío de ti y no lo pongo en duda lo que... Pero vamos, es que el fútbol, como es tan cerrado, estamos hablando de cosas que efectivamente no conocemos y como bien dices, Mariano, y perdona que te corte, estamos hablando de dinero que no sabemos ni de dónde viene ni de dónde va, que no es nuestro, que es un mundo donde realmente hay gente que ha estado en el organismo que organiza todo, procesada y expulsada y es complicado, ¿no? Estamos llegando a unos límites para analizar tremendos. Yo creo que no hay que valorar, es que vuelvo a lo mismo, no hay que valorar un jugador, en mi opinión, un jugador por lo que cueste, porque Diego Costa, como bien ha dicho Israel, Diego Costa se fue, ¿no? Y nadie le obligó a irse, fue su opción, el Cholo se lo dijo, yo cuento contigo, pero si te quieres ir, eres libre. Pues es que los jugadores a veces también son muy egoístas y culpamos a dirigentes, entrenadores y no sé cuántos. Pues fue su opción, como también fue su opción en su día ese Felipe Luis. Pues bien, pues adiós. Aquí se habla muy bien también en este programa, o ahora mismo en este, de Fernando Torres. Nadie recuerda que Fernando Torres se tiró una vuelta entera sin marcar, que me parece una salvajada. Pero claro, como tenemos lo más reciente, que es lo que pasa, es lo que siempre queda... El año de la Liga, luego perdimos la final de la Champions. ¿Qué pasa? Que estuvimos hechos polvo. ¿Por qué? Porque queda lo más reciente. Si hubiésemos perdido la final de la Champions y después hubiésemos ganado la Liga, nos hubiésemos olvidado de la Champions más pronto que tarde. Pero bueno, perdona por haber interrumpido, que tampoco... Es que, no sé, yo no... Esto de valor, tanto dinero... A mí me gusta mucho el fútbol base precisamente porque al final todo es dinero y todo es... Y a mí esto me rapatea, de verdad. No, yo... si puedo estar de acuerdo contigo o no, lo del fútbol. Yo lo que estaba comentando me refería con el tema del dinero es que al final son unas cantidades que evidentemente... Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que en condiciones normales, es normal, o sea, cualquiera de nosotros sabemos que es una locura y que están fuera absolutamente de cualquier racionalidad, que no sea pues los negocios que puedan, bueno, que hay entre los que intervienen, ¿no? Pues es evidente que en el fútbol se están, en el momento que haya fondos de inversión, es evidente que hay movimientos opacos, movimientos oscuros, porque son fondos que trabajan con diferentes países, con diferentes paraísos fiscales, que mueven dinero que proviene en casos del tráfico de armas, del tráfico de droga, de etcétera, etcétera. Así que lo mismo que te compra un jugador, pues o que te financian un equipo, o que te compran a medias un jugador junto con un equipo, pues lo mismo que eso, pues pueden, pues, yo qué sé, financiar la tala de bosques de toda la Amazonia o algo así, ¿no? Entonces, yo al dinero le doy una relativa importancia a nivel de lo que nos puede costar, porque además también hablamos lo que nos cuesta, ¿no? A mí no me cuesta ni a ninguno de nosotros, aunque seamos socios, los clientes, evidentemente, porque es un dinero que ni nosotros vamos a ver ni como la gestión nuestra, como la propiedad tampoco nuestra. Que es un tema que en definitiva podemos hablar, evidentemente, porque está bien que se hable, pero que al final, para mí, pues el dinero puede ser la excusa para que no venga, pero la excusa en determinada. Se te dinero, corta mucho, Mariano. Me ha costado. A ver, a ver ahora. Sí, no, creo que es tu conexión, pero bueno, a ratos. Bueno, más o menos yo creo que te vamos entendiendo. Sí, entiende, sí, le entiende, sí, entiende, sí. Sí, no, básicamente quería decir, pues eso, entonces que si no se ha traído a costa o no se ha traído entero de nivel top, es porque realmente no ha habido, bajo mi punto de vista, no es que no se haya querido, es que no ha habido una voluntad clara por parte del club de entrar a nadie. Porque a Gameiro, que es cierto que cuesta 30-35 millones, pero yo creo que ha sido algo de 2 semanas, o no ha sido una negociación tampoco excesivamente dura, pues se lo ha traído, ¿no? Gameiro era un jugador que no hubiera estado el Atlético de Madrid, seguramente hubiera sido un jugador que hubiera ido de reserva para la Copa en el Barcelona, y aquí va a ser titular. O sea, es que creo que hay que poner las cosas en su perspectiva. Entonces, a mí es lo que me parece que se ha actuado con bastante deslealtad con Simeone, y se ha actuado sobre todo, de nuevo, pues desperdiciando una oportunidad histórica. Y entonces, pues a mí por eso, cuando decís que es porque el Atleti no puede pagar, quizás lo que tendremos que fijarnos más es en otras cosas, ¿no? Por un lado, este año, como insisto, entre las ventas y las compras, posiblemente el otro día había una tabla de ingresos y de gastos de este ciclo de ventas de este mercado, y el Atlético de Madrid, lo que pasa que ahí no incluían a Jackson Martínez. Yo creo que tendría que incluir a Jackson Martínez porque es un dinero que en principio, entre comillas, se ingresó, contablemente es un dinero que se ingresó la temporada, el ejercicio anterior, pero que es un dinero que no se gastó. Luego es un beneficio extra que se podría reinvertir esta temporada, y no se ha hecho, evidentemente. Luego, entonces, sumando el ingreso de Jackson Martínez, no solo salía que el Atlético de Madrid no se había gastado un duro, sino que había ganado dinero en este mercado de verano, ¿no? Si eso fuese la consecuencia de una política deportiva que fuese tendente a potenciar el equipo muchísimo más, pues, ¿y lo de Augusto, ver, yo lo de Augusto estaba sumado o no? Lo de, perdona, sí, te está, lo de Augusto está, se sumaba. Estaba todo. No, pero es que Augusto sí. Augusto se sumaba la temporada anterior, no esta temporada. Pero bueno, se pagó la temporada anterior. A la vez, ¿no? El mercado de invierno, entiendo. El de mercado de invierno, sí. Lo que pasa que es ya, que. Augusto a la vez, en el invierno, fueron los dos. Sí. Sí, pero no, pero es que Jackson Martínez se vendió cuando ya pasó el mercado de invierno. Jackson Martínez se vendió. Fue en enero porque fue a China. Cuando, cuando ese dinero se recaudó y no se pudo ingresar. Y de hecho, Cerezo dijo que con ese dinero se iba a comprar un delantero top. Se hizo uno o dos días antes del final del plazo, si no recuerdo muy mal. Yo creo que fue. Se empezaron las porque, por cierto, fíjate que se comenzaron las negociaciones, se supone, un día antes o y se terminaron el día después. O sea, lo cual quiere decir que si realmente quieres comprar un jugador, lo puedes comprar en muy poquito tiempo. Y lo que quería decir es que si se quiere hacer una plantilla o si se quiere reforzar una plantilla para potenciarla, se puede hacer porque dinero había. Evidentemente, dinero se supone que había, no solo por lo que se ingresaba de todos los fichajes, de todas las bajas, sino también por, evidentemente, el rendimiento deportivo, por el aumento de recaudación de la Champions, de la televisión, etcétera. Ahora hay que ver también, tenemos que también que tener un poco de perspectiva. El Atlético de Madrid está inmerso ahora mismo en construir la peineta. El Atlético de Madrid ha pedido un crédito de 190 millones a pagar en 3 años. Evidentemente, 190 millones a pagar en 3 años, pues salen pues a unos 60 millones por temporada, un poquito más. Sí. Fijaros que ya tenemos, ya podemos ir viendo por dónde van los tiros. Si encima esta temporada ahora nos confirman la sanción, ya se tiene la excusa perfecta para no fichar durante 2 años y dedicar ese dinero a pagar un crédito que se ha tenido que pedir para terminar un estadio que se suponía que su construcción nos iba a permitir pagar la deuda que tenía el Atlético de Madrid y traer a figuras mundiales. Entonces, tiene que ver todo esto, lo que estoy contando, en que todo afecta y que no nos podemos quedar solo en las primeras planas de los periódicos, que evidentemente no cuentan la verdad ni queriendo, y ni en las palabras, en las declaraciones de uno y tal, no sé qué. Hay hechos, que son los que he comentado, hay luego información que cada uno se los puede tomar si se las cree o no se las cree, eso ya cada uno es muy libre. Yo tengo la que a mí me pasaron y en la que yo confío, porque la gente que me lo pasó pues me merece todo crédito, y luego también incluso hay declaraciones de Diego Costa hace poco diciendo que el Atlético de Madrid no fue el Atlético de Madrid por una serie de detalles. Quería entender que fue más por culpa del Atlético de Madrid que por el Chelsea. Luego, entonces, mi conclusión es que volvemos otra vez, por eso vuelvo otra vez a lo que decía al principio, volvemos otra vez a una temporada que volvemos a dar un paso detrás después de dar 2 pasos adelante gigantes de nuevo con Simeone. Y la conclusión que yo saco es que Simeone hace un trabajo de septiembre, bueno, de agosto o de septiembre a junio, de poner una plantilla desequilibrada y que evidentemente no tiene las posibilidades de otras, no solo en España sino en Europa, pues hace un trabajo de poner a ese equipo en los 5 mejores equipos de Europa por rendimiento deportivo, y ese trabajo no es respaldado, cuando no machacado, cuando no desvalorizado por una gestión de la directiva que en 2 meses se carga todo el trabajo y toda la proyección, sobre todo, que se hace con un trabajo extraordinario desde el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, hay algunos que dicen que tenemos un plantillón, yo no lo creo, y por otro lado, pues nos tenemos a lo mejor incluso que conformar con que no se haya ido ninguno, ¿no? Como he oído por ahí que el mejor fichaje es que no se haya desmantelado el equipo, y claro, te quedas, o sea, uno oye, lees esas cosas y claro, pues dice, bueno, pues si aspiramos a todo un equipo. Yo voy por alusiones, ahora sí voy por alusiones, ¿no, Mariano? Sí. Ahora sí voy por alusiones, porque yo soy el primero que dice que este es el primer año en el que no se va ningún jugador importante de la plantilla. A mí eso me parece bueno. ¿Te parece a ti eso malo? No es cuestión de que me parezca malo, es que yo no lo veo sin ningún logro. O sea, si tú lo quieres ver como un logro, me parece perfecto y lo respeto. Hombre, es que el subcampeón de Europa que tenga que estar pensando, claro, que le quitan jugadores, es muy triste. Bueno, pero vamos a ver, pero ¿cuántos equipos en el mundo realmente tienen esa capacidad que ha demostrado el Atlético de Madrid en este año de retener a sus mayores figuras? Es que salen contados. Lo mejor es que el Atleti está entre los mejores. Pero no estaba ahí. Y está ahí, efectivamente, principalmente por Simeone, pero a mí, por supuesto que me parece una mejoría el que el Atlético de Madrid sea capaz de retener a sus figuras. Eso no era así. No es una mejoría, eso es obligación. ¿Cómo que una obligación? Hombre, claro, somos un equipo puntero de Europa y del mundo, pues lo normal es tener a los jugadores buenos. Pura lógica. Esto es increíble. ¿Qué somos? ¿El Málaga, el Betis, el Granada? Somos el campeón de Europa. Para competir con esos equipos tienes que empezar a competir en ese sentido. En el sentido de ser un equipo de los que compran y no venden. Como que me alegra, como que es la panacea del mundo mundial. No, yo digo que es mejor que lo que hemos experimentado hasta ahora. Porque efectivamente, y hay una cosa que está clarísima, es que la plantilla de la Liga y la final de Lisboa, de allí salieron todos cingando. Salió Diego Costa, que Diego Costa saludaba a los aficionados del Chelsea en las semifinales, los saludaba en Stamford Bridge ya porque ya estaba firmado con ellos. Y se había ido Felipe Luis, y se había ido Thiago, y se había ido todo Dios. Y al año, y este es el primer año realmente en el que los estrellas y han venido a por ellas, y bueno, también en realidad no es el primer año, en este no ha salido nadie, pero llevan viniendo a por gente, llevan viniendo a por Godín, el Manchester City se ha dicho, lleva viniendo incluso China por Gavi, o sea, y realmente pues no sale nadie, y a mí eso me parece bueno, o sea, que no es que sea la panacea del mundo, pero me parece bueno. Luego hay una evolución clarísima en cuanto al patrimonio, al menos en cuanto a jugadores, calidad y el valor de esos jugadores con respecto a lo que había años atrás, hay una mejoría. ¿Que el Atlético de Madrid no está comprando jugadores de 60, 70, 80 millones? Sí, es verdad. ¿Que tampoco los está comprando a coste cero como hace unos años? También. ¿Que tampoco los está alquilando como hace unos años? También. ¿Que tampoco están dependiendo de los foros, de los fondos de inversión exclusivamente y en quiebra total sin patrimonio de jugadores? También. Que, por cierto, un matiz con eso. También vamos a decir las cosas buenas y las malas. Nosotros apostamos por Jackson. Yo era de los que pensaba que Jackson iba a salir bien. Jackson salió rana. Los antecedentes de Jackson muy buenos. Parecido a Falcao, colombiano, buena edad, 3 años pichichi y tal, no sé qué. Y salió mal. Y nos lo quitamos por teóricamente mucha pasta y gracias a Méndez, entre otros, que era el que salía en esa foto de esa negociación. Gracias seguramente a Méndez y gracias seguramente a los chinos. Así que en realidad todo está muy mezclado y Dios sabe que, pero de ahí incluso puede que Méndez nos ayudase o puede que los chinos nos ayudasen, porque no todo va a ser malo. Porque los que apostamos por Jackson seguramente fuimos nosotros, nuestra dirección deportiva. Y una cosa que salió mal, fuimos capaz de empaquetarla. Pero bueno, ya he escuchado las argumentaciones de Mariano, y bueno, pues Mariano piensa que tenemos, yo creo que a grandes rasgos piensa que hemos desinvertido y que tenemos peor plantilla que el año pasado, y bueno, yo no me encuentro, yo no creo que a principio de temporada tenemos, creo que lo habéis dicho vosotros, que creemos que nos da más ilusión la temporada del año pasado, está evidentemente esta temporada, luego cómo se desarrolló la temporada, pues es evidente que hubo dos grandes decepciones, como fueron Vieto y Jackson. Pero al principio yo lo que digo es que este equipo, esta plantilla, en principio, ya lo hemos dicho, no es mejor que la del año pasado. Luego veremos el rendimiento, a lo mejor va a ser difícil que supere la del año pasado, pero el rendimiento de los jugadores podemos decir que nuevos, ¿no? Vamos a verlo. Pero yo lo que sí que digo es que ¿Pero por qué dices que no es mejor que la del año pasado? ¿No crees que en principio, ¿tú no crees que Gaitán lo va a hacer mejor que Oliver o que Gameiro lo va a hacer? Oliver Torres, Oliver Torres era nulo si no contaba. No, pero eso no, es mentira. No, eso no es cierto, Fernando. Oliver Torres empezó de titular. ¿Qué papel tuvo la temporada pasada Oliver Torres? No, al final. ¿Sabes cuántos minutos jugó en Liga? 800. Un jugador secundario. Pero se cayó el solo, ¿eh? Empezó siendo el 10 heredero real. Pero es que no podemos decir que Gaitán viene a sustituir a un jugador que ha jugado 800 minutos. Bueno, Gaitán viene a sustituir al único medio que se ha ido. Solamente se ha ido un medio, que ha sido Oliver Torres, y ha entrado un medio que es Gaitán. Punto. Pero entonces, ¿viene para ser titular o suplente? ¿O viene para jugar 800 minutos? No, pero eso es algo que yo he comentado. Yo creo que hemos fichado jugadores que no son realmente titulares indiscutibles. ¿Que Gaitán viene para ser titular o para suplir a un suplente? Yo creo que con muchos vendrá para hacer rotaciones. Será titular en algunos partidos y en otros no. Pero dudo mucho que se vaya a hacer con un puesto a plantilla con lo que respecto a ahí. Yo creo que el Atlético de Madrid anda flojo en tres posiciones. Una que es reserva de suplente de Felipe Luis. Yo no estoy de acuerdo con que Lucas ahí pueda hacerlo muy bien. Yo creo que Lucas es un jugador que en de aquí a dos temporadas posiblemente se haga con un puesto fijo en la plantilla, no sé en qué situación, a lo mejor incluso hasta en el lateral izquierdo, pero yo ahora mismo no lo veo, pero en mi opinión, vamos, tampoco ahí quiero polemizar mucho. Creo que en el medio centro hace falta un jugador titular, pero titular, porque yo creo que Thiago y Gavi llegará un momento en esta temporada que petarán y que bueno. Mariano, te vuelvo a interrumpir. Empezamos el año pasado quejándonos porque iba a venir Mota y no vino, y vino Thiago, estaba solamente Thiago y Gavi, pero este año no, este año son Thiago y Gavi y Augusto. Incluso hemos cedido a Kraneviter porque ya tenemos suficientes de ese perfil ahí. O sea, pero vamos a ver, Israel. O sea, yo cuando estoy dando mi opinión, no estoy diciendo que tú piensas que tal y tal, me parece fenomenal. Yo te estoy diciendo que bajo mi punto de vista, lo que hay ahora mismo son dos jugadores titulares que son 35 y 33. Eso es objetivo. Entonces, con 35 y 33 no vas a ningún sitio. No es objetivo. No tienen 35 y 33 años. No, a la parte anterior, que los dos jugadores titulares tienen 35 y 33. ¿A ti quién te ha dicho que Thiago es titular? Si en el segundo partido, por ejemplo, no lo fue, estuvo en la grada. El titular fue Augusto. Vamos a ver quién va a ser titular más veces durante esta temporada. Thiago titular. Y bueno, si me da lo mismo, pero Augusto pues es un jugador que es un muy buen jugador, que aporta muchísimas cosas, que tiene un muy buen trabajo, pero para mí yo no le veo que sea un jugador para ser titular en un equipo que pretende ser campeón de Liga y campeón de Copa Europa. Esa es mi opinión. Y luego, evidentemente, arriba no tenemos un delantero que sea capaz de marcar diferencias. Un delantero que en el primer partido te mete un gol, por ejemplo, cuando le viene ese balón a Gameiro, que la manda a las nubes, que esos son balones que un goleador de primer nivel mete y en el segundo partido, en cualquier jugada aislada, pues te mete otro gol y ya está. Eso es mi opinión. Y a lo mejor vosotros estaréis absolutamente en contra, pero lo veo fenomenal. No, yo sobre terminar, todo estoy muy en contra. Vamos a hacer. Dejamos a Mariano y luego cada uno haga la ronda final, cada uno de su opinión y ya está. Y cerramos y pasamos ya porque nos pasamos de tiempo. No, ya he terminado. ¿Ya has terminado? Sí. Bueno, pues venga, ahora ya por alusiones. Israel, cierra. ¿Cómo ves la plantilla tú este año? Cerramos así cada uno. ¿Cómo vemos la plantilla y qué esperamos de la plantilla este año? Vale, corto. Sí. Me quedo además, rectifico mi posición inicial del todo conforme a haber escuchado a Miguel, porque me ha parecido verdad. A mí, en estas mismas fechas del año pasado, la plantilla del año pasado me resultaba más ilusionante, porque tenía expectativas en Oliver, en Vieto y en Jackson, que ninguno cumplió, pero ni por asomo. Ahora bien, viendo el rendimiento de esos tres jugadores y teniendo en cuenta que están sustituidos esos tres por dos, que son Gaitán y Gameiro, muy mal tienen que hacerlo Gaitán y Gameiro para que no nos den más rendimiento de lo que nos dieron esos tres. Es decir, habiéndole visto los huevos al estoy viendo que es macho, ahora creo que tenemos mejor plantilla que la del año pasado, porque sé el rendimiento que dieron esos tres jugadores que han salido y los dos que han entrado muy mal lo tienen que hacer. ¿Cuánto mejor que el año pasado? Bueno, pues a ver cómo de bueno es Gaitán. Y por supuesto prefiero a Diego Costa que a Gameiro, a ver qué es lo que hace Gameiro. ¿Cuánto más necesitamos que sea mejor? Bueno, teniendo en cuenta hasta dónde llegamos, pues solamente parece que haga falta un poquitín más, pero como hemos dicho, esto no es una ciencia exacta matemáticas de que con que seamos un poquito mejores entonces ya sí que vamos a levantar la orejona, eso no tiene nada que ver, no es así. Así que para mí no está mal, es algo mejor la plantilla que la del año pasado. Chechu, ¿cómo la ves la plantilla y qué piensas? Siempre me siento muy identificado con los razonamientos que hace Israel, porque lo expresa muy bien y además corto y al pie. No sé, yo creo que se ha mejorado mucho la plantilla del año pasado. El año pasado había unas expectativas tremendas y resulta que ganamos los dos primeros partidos, si no recuerdo mal, el primero por 1-0. Es decir, que estuvimos más cerquita que nunca de ese 1-0. Y claro, ganamos, nos pusimos con 6 puntos y aquí nadie vio el pufo que había venido de Jackson, ni el mal momento que estaba atravesando Oliver, ni demás. Entonces yo creo que efectivamente la plantilla este año se ha mejorado. Estamos hablando de que hay que fichar grandes jugadores. Yo creo que el límite para un equipo que quiera ganar la Champions debería ser de 60 euros, que ya me 60 millones de euros, que ya me parece una barbaridad. Ahora, lo que no podemos es rasgarnos las vestiduras porque no vayamos a por jugadores por 120 millones de euros. Es que no podemos. El Kun Agüero se fue y se cansó y se fue. El otro también se fue. Forlán se hizo mayor y se fue. Este hombre en su mejor momento, Falcao, que yo creo que no se lo va a perdonar nunca, pues este era un esclavo, entre comillas, un esclavo. Esclavo porque para mí, evidentemente, los esclavos, dice la historia, que son sufridores de por sí, un esclavo deportivo de la élite, pero fue un esclavo de Méndez, y cuando le dijo Méndez que se tenía que ir, pues tuvo que agachar la cabeza y marcharse. A lo mejor le hubiese gustado quedarse, pero no puedes obligar a jugadores a jugar donde no quieren. Si es que al final volvemos a lo de siempre, los jugadores juegan donde quieren, son unos privilegiados los jugadores de élite. Con lo cual, yo creo que la plantilla se ha mejorado respecto a la de la temporada pasada y que el Atlético de Madrid ha hecho todo lo que ha sido posible dentro, no sé si dentro de sus posibilidades, que a lo mejor, pues sí, tenía posibilidad de hacer algo más, pero sí hasta el punto que la lógica marca, ¿no? Porque si ahora resulta que el nieto de Marquitos, el hijo de Marcos, que en paz descanse, el hijo de Marcos Alonso, hay que gastarse 30 millones de euros por él. Si lo de, como estoy diciendo durante todo el programa, lo de David Luiz me parece un chiste mal contado. Pues si tenemos que tirar el dinero de esa manera a puertas, apaga y vamos, como decía Radomir Antic. Ya está, se ha hecho una buena plantilla, vamos a competir, no nos vamos a poner nerviosos, porque hayamos dado con dos porterazos y una mala suerte tremenda. Si uno de los tiros el día de Leganés va dentro, ni Griezmann sale nervioso haciendo esas declaraciones, ni nosotros nos estamos llamando ni las manos a la cabeza. Hay que pensar en que vamos a ganar en Vigo, y si no se gana, no ponerse nerviosos y seguir en la élite. Señores, quedan nada menos que 36 jornadas. Multipliquen por 3 puntos lo que vale cada partido. No creo que ya no tenga nada. Todavía es pronto, hay que esperar, ¿no? Pero bueno, ahora que estaba la plantilla ya cerrada, pues eso, a ver si... cada uno lo ve como pues, si hay muchas posibilidades o si las posibilidades son reducidas, no. O bueno, de momento llevamos 2 partidos, 2 puntos, esto hay que mejorarlo, esto está claro. Ahora a ver cuánto, eso todavía muy pronto, habrá que al final de temporada pues haremos otro análisis que obviamente pues será diferente, ¿no? Ahora vamos con Fernando, ¿tú cómo ves la plantilla para ahora que está cerrada para este año? Pues yo me alío con el Cholo Simeone. Él pidió a su jugador, a su buque insignia, a Diego Costa, y no se lo han traído. Pocas veces Simeone públicamente dice que la ha querido un jugador y no se la han fichado, pocas, muy pocas, y no se suele hacer en el fútbol, y Simeone lo tenía muy claro. Costa era la mejora del equipo, Costa era ser un top mundial y que tener un equipo de nivel de que pueda competir de tú a tú con el Barcelona y el Madrid. Ya lo que va a pasar es que Simeone otra vez va a tener que hacer milagros, va a tener que luchar contra todo, va a tener que sacar de la chistera más conejos, pero es difícil que todos los años se saque conejos de la chistera. No se ha merecido lo que le han hecho y es una pena que tenemos al mejor entrenador del Atleti de mucho tiempo y no le traen los jugadores que quiere. Y solo había pedido a Diego Costa. O sea, que no es que hubiera pedido a Messi o a Cristiano Ronaldo, ha pedido a Diego Costa, una petición totalmente lógica. Y yo creo que la plantilla no es que haya mejorado, porque si hemos hecho 4 fichajes. Un portero suplente, un lateral derecho suplente, un mediocampista suplente y el delantero centro que va a ser titular. La diferencia, Gameiro metió el año pasado con el Sevilla 15 goles y Torres con el Atleti 11 goles, diferencia 4 goles. Por lo tanto, la mejora es muy, muy pequeña. Espero que Simeone vuelva a demostrar que es un gran entrenador y que saque el rendimiento de jugadores que ahora ni pensamos que lo van a dar y que se mejore lo del año pasado. Pero yo estoy con Mariano y con Miguel, que se ha perdido una oportunidad de dar un salto de calidad y de mejorar el equipo de verdad. De decir, estamos segurísimos que Costa lo va a hacer bien. Lo de Gamero es una incógnita, puede salir o puede salir bien o puede salir mal. Y encima ha costado dinero también, porque no es que haya venido por 4 duros, precisamente. Por lo tanto, mal por el tema de que no han hecho caso al entrenador. Yo, dentro de mi optimismo de siempre, yo quiero pensar que vamos a mejorar mucho esta plantilla comparado con lo que hemos visto estos 2 primeros partidos. Es muy pronto y se pueden sacar cosas buenas, pero... como he dicho antes, veo más o menos las mismas limitaciones de la plantilla que teníamos la temporada pasada. O sea que hemos mejorado quizás en lo que he dicho antes, en experiencia, en los hombres que han venido por los que han salido, traen un poco más de experiencia o de competir y de poder aportar un poco más de personalidad, o si quieres, pero en cuanto a calidad no veo que hayamos dado ningún paso adelante en calidad. Pero sí que veo también que el grupo es quizás más del grupo de lo que quería Simeone, ¿no? La temporada pasada pues se veía claramente como a principio de temporada se contó, hemos hablado antes, con Oliver, ¿no? Por ejemplo, y según se fue pasando la temporada, Oliver fue apartándose de ese grupo, ¿no? Jackson, bueno, no ni lo menciono. Vieto también, ¿no? Entraba y son jugadores que se ven fuera, ¿no? Y se ven más fuera que dentro y yo creo que eso al grupo, que es una cosa básica en los equipos de Simeone, pues no es bueno para el grupo. Sin embargo, los jugadores que están ahora, yo creo que todos aceptan su papel, aceptan el rol, de momento, obviamente, habrá que ir viendo cómo vamos hacia adelante. Y veo un equipo que puede competir por cosas... pero con limitaciones también. Dependerá mucho también en función de cómo se vaya dando la temporada y si no pasamos de no lesiones y demás, pero bueno, yo creo que no hemos mejorado mucho, no hemos dado el mosqueo de Simeone a final de la Champions. Yo creo que era para... Estaba dando un toque sobre la mesa. Quería... Esto hay que... Como que habíamos tocado techo y que para seguir un poco más, para poder ganar ya esas Champions y demás, hay que dar un paso más. Y yo creo que ese paso no se ha dado. Yo estoy con lo que comentaba Mariano y demás. No hemos dado el... No hemos aprovechado el momento y como decía también Miguel... No me ilusiona en demasía. Tampoco es que me sea negativo, ¿no? Tengo confianza y creo que vamos a hacer buenas cosas esta temporada, pero nos va a costar mucho. Y bueno, nos falta Mariano porque al final medio no ha dado su opinión final y después ya pasamos a hablar rápidamente que entra porque ya nos hemos acercado, nos hemos pasado ya de las 2 horas. Mariano, cierra tu opinión. Sí. Vale, no, simplemente, pues, bueno, mi opinión es que hemos, el Atlético de Madrid, como ya lo he dicho antes y tú lo has comentado también, inicia la temporada, yo creo que a priori, con una plantilla que no es superior a la plantilla que era la del año pasado, a priori. Evidentemente, no podemos juzgar en diferentes situaciones. Diferentes plantillas. Quiero decir que si juzgamos la plantilla de este año a principio de temporada, tenemos que compararla con la sensación que nos daba la plantilla a principio de temporada del año pasado, ¿no? Y creo que ahí coincidimos todos en que la temporada pasada, aunque solo fuera por por nombres y por jugadores que hubiesen venido, pues nos parecía más ilusionante que la de este año. Puede ser que al final luego pues el rendimiento va a ser difícil que sea superior al de esta última temporada, porque evidentemente llegar hasta final de todo pues solo se puede superar si se gana por lo menos alguno de los dos títulos, ¿no? Pero creo que evidentemente lo que marca la diferencia entre una temporada, entre esta plantilla, es lo que pudo haber sido y lo que no es, ¿no? Lo que pudo de nuevo el perder la oportunidad, perder el tren de subirnos con Diego Costa o con otro delantero que hubiera sido un delantero top, tener a ese jugador que da títulos y ya está. O sea, pero lo que pasa que yo, por ejemplo, pues tengo una fe ciega y limitada en el Cholo Simeone y sé que a pesar de todo esto hará un equipo que competirá hasta el final, hasta donde pueda y hasta donde le dejen también. Y creo que eso es lo único que me mantiene la fe en este equipo, ¿no? La labor y el trabajo de Simeone, no lo que se haya traído esta temporada, porque para mí no me parece para nada ilusionante y de hecho me parece, como dice Fernando, una deslealtad ante la actitud del Cholo, ante el trabajo del Cholo. Y es que no sé, me parece grotesco, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera estemos hablando ahora mismo de cómo puede rendir esa plantilla y tal, cuando si uno valora lo que ha conseguido el Cholo Simeone en los últimos años y lo que cada año le vienen trayendo. A uno, pues bueno, al final el Atlético de Madrid está por quien está, y creo que, como he dicho antes, esto no puede ir desligado, no va desligado de ninguna manera con todas las vicisitudes económicas y extradeportivas que están sucediendo en el Atlético de Madrid, ¿no? Respecto a una posible venta, etcétera, etcétera. Así que mi resumen final es que esta plantilla no es mejor que el año pasado. Espero que dé mejor o rendimiento parecido. Espero que, sobre todo, que Gameiro consiga tener un rendimiento superior a Torres, no a Jackson, a Torres, que es con el que habrá que compararle, y que a los que dudamos de él, a los que somos escépticos de su rendimiento, nos tape la boca y podamos decir al final de temporada nos equivocamos, habíamos fichado un crack y no lo sabíamos. Yo soy bastante escéptico y por eso pienso que los refuerzos han sido insuficientes y creo que nos han correspondido con la labor que ha realizado el Cholo durante este año. Bueno, habrá que ver, eso es pronto, pero habrá que ver, ¿no? Y ojalá nos tengamos que tragar nuestras palabras, ¿no? En algunos casos, ojalá. Sí, ojalá. Bueno, ahora ya al final, mira, nos hemos pasado. Me queda el oyente. Ah, sí, un comentario de un oyente. Sí. Fernando, léenos. Sí, Antonio, que es uno de los fieles oyentes que tenemos, nos ha dejado dos comentarios. Dice que la plantilla mejora mínimamente la del año pasado. Hay jugadores que están tardando en coger la forma, como Coque. Y luego tiene él pensaba que la diferencia hubiera sido traer a Costa y a Cés, que eso hubiera sido el salto de calidad que hubiera sido para el equipo, y dice que sus objetivos para este año con vista a esta plantilla es cuartos de final Champions, terceros en la Liga y final de la Copa. Yo estoy bastante de acuerdo con esto, me espero equivocarme, pero veo difícil superar los cuartos de la Champions, tercero en Liga y final de la Copa. Yo creo que es el título más asequible que tenemos y es el que tenemos que más fácil. Liga es casi imposible y la Champions es difícil. Veo más difícil incluso ganar la Liga que ganar la Champions. Probablemente. Bueno, pues cerramos el primer equipo con esto y ahora vamos, aunque al final eso digo, nos hemos liado tanto que ahora pues tenemos tiempo reducido, pero por lo menos resultados y un poco que nos cuente un poco Chechu. Hemos hablado antes del Féminas, el Féminas que ha empezado su temporada. El B juega hoy domingo, pero también hay en la cantera, ¿no, Chechu? ¿Resultados y partidos? Sí, exactamente. Vamos a empezar por los resultados del día de hoy. El Atlético Madrileño División de Honor ha ganado por 4-0, nada más y nada menos que al Ranero, que es un equipo, si no estoy mal informado, de Murcia. Los buenos de los chavales del segundo equipo rojiblanco, que no han tenido ningún problema en empezar la temporada goleando y probablemente empiece el año de líder. Vamos a los resultados de mañana. Está buscando los goleadores: Gasco, Óscar, Carlos y Dani Soriano, que es el hermano mayor de Mario Soriano, que es una figura en ciernes, está en el Cádiz este año. Pero Dani Soriano, que ha venido de una lesión de todo un año, pues se ha hecho justicia con este gol. Y el juvenil B, que tiene retos de estar por lo menos ahí entre los cuatro primeros, que ya sería un éxito. En cuanto al Atlético de Madrid Féminas, ya hemos anticipado, o el Atlético de Madrid Femenino, que ya se ha integrado la estructura total del club. Para mí, partidazo extraordinario. Ha dominado como ha querido el Rayo Vallecano. Es verdad que el primer gol ha tardado en llegar, porque pues es que esto lo relaciono con lo que comentábamos antes, ¿no? Ha salido la buena de Alicia y se ha marcado una actuación como de lo buena porteraza que es, y era imposible, era un frontón Alicia, era imposible por bajo, por alto, en el mano a mano, imposible, no había manera, y al final en una jugada por la izquierda ya no ha podido hacer nada y Sonia la ha batido por bajo. Luego ya, pues nada, lo mismo, un monólogo tremendo en la segunda parte. No sé, el Rayo Vallecano, los mimbres que tiene este año son más flojitos, pero quizá al bueno del técnico rayista hay que reprocharle un poco, que hay que arriesgar un poco más, ¿no? Porque con 1-0 sigues encerrado en tu área, falta un cuarto de hora, a falta de 5 minutos es cuando manda a las jugadoras para arriba, y bueno, ya en una falta en el minuto 95 ha llegado el segundo gol. Extraordinario el rendimiento de las buenas de las cuadras rojiblancas, pero desde luego hay que resaltar la labor de la portera visitante, que es una, como decía, una jugadora mítica, Alicia, y yo creo que pocas veces un jugadora puede estar contento cuando pierde, ¿no? Pero la actuación de hoy es extraordinaria, como ella se merece. Por otra parte, en lo que a los partidos de mañana se refiere, empezar por el Atlético de Madrid B, que tiene que ascender sí o sí. Empezó con victoria en uno de los equipos, en uno de los campos donde va a ser más difícil ganar, frente al Alcobendas Sport, que es uno de los candidatos también a luchar por estar ahí arriba. Y bueno, este año, como yo opino, porque yo no tengo la verdad supina, efectivamente, Óscar este año, con Óscar Fernández, hay entrenador, ¿no? El año pasado lo que había era un chiste en el banquillo, un señor que, pues, con todos mis respetos para él, tenía que salir su segundo entrenador a dar cuatro voces, porque él se tiraba todos los partidos en el banquillo, el Atlético no juega nada. En este caso, Bernabé hizo un partidazo, pero el Atlético de Madrid, que está en fase de conjunción, se supo defender bien y aprovechó con un buen gol de Nacho, aprovechó una contra y se llevó los 3 puntos. Vamos a ver mañana, animo a todos los que puedan a ir mañana al Cerro del Espino a las 12 de la mañana contra un recién descendido, ¿no? El Tribal Valderas, que perdió también con la Leti B la categoría hace 2 años, pero es uno de los que también tiene que estar. Es otro de los equipos duros y hay que intentar mañana consolidar esos 3 puntos de casa y seguir, pues bueno, en ese camino del día a día para conseguir el ansiado ascenso. Por ejemplo, hay que decir que el máximo goleador de la temporada pasada era Maz, que nunca era titular, nunca era titular, y sin embargo fue el máximo goleador del equipo y ha sido cedido nada más y nada menos que al Tenerife, y hoy ha jugado y ha hecho un buen partido en el Tenerife segunda división. Es que lo que pasaba con este entrenador de verdad era una cosa increíble. Y bueno, pues vamos a ver mañana. Y bueno, ya para finalizar, otros 2 platos fortísimos. Esto que decías, mañana en el Cerro del Espino, el Atleti B a las 12 de la mañana en el campo 1. En el campo 2, abajo, el que quiera ver fútbol femenino, Atlético de Madrid femenino B contra el Club Deportivo Tacón, antiguo Canillas, y liderados por Ana Rosel Granados y en la directiva, cuidado, con René Ramos en la directiva, por mucho que es un error, sí, señor, René Ramos, el hermano Sergio Ramos, parece ser que este equipo, de un modo más o menos enmascarado, quiere ser el nuevo Real Madrid, y no le interesa al Madrid subir como subió a Primera División el Atlético de Madrid o el Barcelona, ¿no? Quiere llegar a Primera División, pues, bajo otro nombre y que no figure en la historia del Real Madrid, que ha pasado por esas categorías. Bueno, ellos sabrán. Entonces, el Atlético Femenina B, que juega contra un equipo fortísimo, reforzado por cuatro jugadoras del Rayo Vallecano de Primera División del año pasado, cuidadín. Así que lo bueno del Femenino B, se le presenta un Miura en la primera jornada. Y luego el Juvenil A, el División de Honor también, otro Miura a las once y media de la mañana en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, Rayo Vallecano contra el Atlético de Madrid de A, que recordemos defiende título liguero. Son los chavales, la mayoría, que estaban en el Atlético madrileño el año pasado y tienen un reto dificilísimo. Esperemos que puedan sacar los tres puntos del feudo rayista. Así que, por lo que hoy respecta, la jornada ha sido extraordinaria con ese partido, ese triunfo de las chicas y los tres puntos del Atlético madrileño de División de Honor. Vamos a ver qué tal será la jornada mañana. Bueno. Pues eso, los que podáis ir a verlo, pues ya sabéis, ahí el Cerro del Espino, un buen día de fútbol de verdad, no de fútbol de este de marketing del que hemos estado hablando todo el programa, que también es fútbol de verdad, pero el fútbol de verdad, yo creo que es esto en las categorías inferiores y demás. Pues nada más, yo creo, vamos a ir cerrando. No sé si alguien tiene algún comentario más. No sé si Fernando tiene algo del Socios, que están todavía en pretemporada, ¿no? Sí, mañana hay un torneo triangular en Moraleja en medio. A las 11 de la mañana, un torneo triangular con el Atlético Club de Socios, el Moraleja de en medio y el Vallecas. Una buena ocasión de ver al equipo, que se ha renovado muchísimo, renovado no solo en jugadores, sino en edad. Este año se ha hecho un equipo bastante más joven, con chavales, muchos recién salidos de juveniles, y se ha mejorado sobre todo la línea atacante. O sea, la defensa estaba muy bien, se flojeaba en ataque pese a subir, y se han mejorado esos factores. Y mañana es una buena ocasión de ver al equipo. Se van a sacar dos bloques, uno que jugará el primer partido el triangular y otro el otro, y a ver cómo funciona. La liga empieza el 18 de septiembre, o sea que quedan dos semanitas todavía de entrenamientos y partidos. Muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho. Dar gracias a, bueno, Israel se ha tenido que ir ya, a Israel, a Mariano, a Chechu, a Fernando por escucharnos, a Miguel que nos ha mandado ese audio, a los oyentes que nos seguís y nos mandéis vuestros comentarios tanto en nuestra página web www.atleticontreses.com como en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Recordar una vez más que en la página web pues tenemos los foros que poco a poco pues van cogiendo más inercia, más gente va poniendo cosas. Tenemos también una porra en los foros para los partidos. Por cierto, el siguiente partido jugamos, no hemos dicho el calendario, jugamos la semana que viene el sábado a la una de la tarde. Sí, vamos a estrenar horario rarito. ¿Horario para los chinos o para los ingleses o para los australianos? Para ti, ¿no? Sí, la una de la tarde, pues son las nueve de la noche. Mira, viene casi un partido de fútbol normal, casi normal para mí. Pero bueno, contra el Celta en Vigo. Y bueno, pues poco más. Aquí estaremos después del partido, me imagino, y a ver si, como decimos siempre, a ver si podemos estar hablando de una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Dile!